La radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Renzis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Renzis, ayer y hoy. Buen día. Ayer, en un mamarracho tecnológico, el loco Trump y el presidente argentino se autoelogiaron en las redes sociales e hicieron galas de su amistad. Mientras el loco Trump hablaba del buen sendero en que conduce Macri la política y la nación argentina, le agradecía al presidente de nuestro país a su amigo. Mientras esto ocurría en las redes sociales y ocupaba gran parte de la prensa, una sociedad que está muy acostumbrada a protestar, pero muy poco a participar, todo el tiempo pide que los demás hagan algo, pero no se incluyen. Diría que hasta este programa sirve de muestra cuando llaman por teléfono y dicen: ¿por qué no hace la CGT tal cosa? ¿Por qué no hacen los trabajadores tal otra? Es decir, sugiriendo cada uno, como si fuesen ellos los conductores de las ideas de la protesta, pero no los partícipes. Por lo tanto, vamos a terminar esta semana activa, por lo menos en lo que hace a nuestro trabajo, hablando de los que hacen. Porque mientras tanto se quejan y no terminan comprometiéndose con nada, ayer, con todos los trastornos que esto significa y con la protesta del medio pelo jaurechano, la sociedad argentina casi ni se dio cuenta de que una multitud estuvo protestando en las calles contra el regreso al Fondo Monetario Internacional, que estuvo el movimiento Evita, que allí estuvo el peronismo 26 de julio, Libres del Sur, el PTP, el MCT, Movimiento de Octubre, la Martín Fierro, que estuvieron los de la Dignidad, los de la organización Los Pibes, los de la Vía Campesina, es decir, que fueron lentamente, junto con Emancipación Sur, y muchos que en forma individual se plegaron, a producir un gesto activo de protesta más allá de la declamación de una gran mayoría de la sociedad. O podemos tomar como ejemplo una marcha que se produjo en Libertador General San Martín, en Jujuy, donde se movilizó gran parte de la sociedad jujeña en contra del tarifazo, 8.000 personas, que para Libertador es un montón. O si ustedes prefieren, lo que ocurrió en Ensenada, donde se juntaron, en defensa del astillero y de la fuente de trabajo en general, los que están integrados a la CGT, a la CTA, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de vecinos. Y entonces, allí, 900 referentes de 80 organizaciones gremiales, sociales y de instituciones, donde también estuvo la Iglesia Católica, se manifestaron en contra de la política económica. Claro, esto no trasciende en la gran prensa, esto quizás no importa, esto quizás no interese, pero sí nos importa a nosotros destacar que estuvieron los de ASOMA, los de UPCN, los del Sindicato de Televisión, de Alimentación, de SUTECBA, de AMOVA, de la Corriente Clasista y Combativa, del FUB, del SUPET, de ATE Quilmes, de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, de ATE Nación, de la CTA Nacional, de los Telefónicos de La Plata, del CTEP de Berisso, del CTEP de Ensenada, el Movimiento de Octubre, la Agrupación de Vecinos de Berisso, la Asociación de Trabajadores de La Plata, la Organización 8 de Octubre de Berisso, la 8 de Octubre de Ensenada, la Juventud Sindical, los integrantes de SOEME de La Plata, los de FECIBO, los de CIME, los del Movimiento 6 de Octubre, los de ATSA, los de ATE Berisso, los de la Agrupación MAU, Club de Villa Sula, los del Club de La Plata, los de Obras Sanitarias, los Curtidores, la Dirección Nacional de Vialidad, las mujeres de la Corriente Clasista y Combativa, por el encuentro, los integrantes de los docentes privados, ADOT, la Federación de SUTECBA, el Frente Barrial Provincial, Patria Grande, familiares de Lara San Juan, los del partido de Lía Miles, Patria Grande, Canillistas, SUTEBA de Quilmes, SUTEBA de Ensenada, SUTEBA de Brazategui, ATE de la Iglesia Católica, ATE y la Iglesia Católica, Petroleros Privados del Chubut, Comisión de Familiares del Arsenal, Centro de Jubilados de la Provincia de Buenos Aires, de la Parroquia Stella Maris, de CITAP, Agentes de Propaganda Médica, Centro de Estudiantes Albert Thomas, el Movimiento de Unidad Secundaria, los del CICOP, Guincheros, TECPLAC, CTA Autónoma, diputados provinciales de Unión Ciudadana y del Frente de Izquierda, concejales del bloque de Ensenada, concejales de Unidad Ciudadana de La Plata, de Berisso, entre otros. Es decir, mientras muchos piden que se hagan cosas, otros hacen. Y entonces tenemos la lectura de dos partes de la sociedad argentina. De los que protestan, pero lo hacen desde su casa, y de los que protestan en forma activa. Por supuesto, más allá de las intenciones políticas de cada grupo que está en la calle, la realidad es que el activismo permite demostrar que el pueblo está vivo y que no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero ante la pasividad total de aquellos que dicen ¿por qué no hace esto la CGT? ¿Por qué no hace esto el movimiento obrero? ¿Por qué no hace lo otro el dirigente político? ¿Por qué no hace nada la oposición? Es decir, los que hacen toda esa referencia, es hora de que se pregunten qué hace cada uno. Porque estas convocatorias, cuando se hacen, suelen surgir de abajo hacia arriba. Y esto indica que todavía hay un sentido de movilización en la sociedad, más allá de que después escuchemos en algún programa de televisión que molestan los cortes, que aturden los piquetes, que no puede ser que no se pueda ir a trabajar, que los paros producen inconvenientes. Cosa que es absolutamente cierto y que quizás toda la sociedad pueda coincidir en esto. Ahora, aquellos que deciden en un escritorio la suerte presente de cada uno de los argentinos y el futuro de las sociedades que vienen, porque a ellos se les ocurre firmar deudas a 100 años, o porque se les ocurre hacer una maniobra que enriquece a pocos y empobrece a muchos, lo hacen sin ni siquiera hayan sido elegidos por el voto ciudadano, porque son los que son puestos por aquellos que se votó. Y cuando el presidente dice que confirma el equipo económico como si nada hubiese ocurrido en la Argentina, y que otra vez se le escapó el dólar, y otra vez ayer tuvieron que salir a decir que el Banco Central iba a poner a disposición 5.000 millones de dólares, Entonces, nos preguntamos si nos quedamos con la queja telefónica, los que llaman al programa, o en la queja de aquellos que andan por la calle y van a la verdulería y se quejan en la fila de la verdulería, o los que van al supermercado y dicen qué caros están los precios y salen con el changuito, o si de verdad nos sinceramos un poco y nos preguntamos qué nos pasa como sociedad y por qué, por ejemplo, cuando llega un extranjero a la Argentina consigue trabajo, informe inmediato, y los nuestros no, y por qué un venezolano que está ganando el equivalente a $3.50 por mes en su país viene a la Argentina y, por supuesto, no se va a poner a discutir cuánto le pagan, quiere trabajar y consigue trabajo, y los nuestros no. ¿Y por qué pedimos permanentemente que se auxilie al que no tiene en lugar de devolver a la cultura del trabajo? ¿Por qué creemos que hay tres generaciones que han perdido la cultura del trabajo y hay que seguir fomentando para que ocurra como alguna vez hace un tiempo a un chico le preguntaban qué quería hacer y dice, como a mi abuelo? ¿Y tu abuelo qué hace? Es piquetero. Es decir, que la ilusión de ese joven estaba reducida a la protesta. ¿Cómo se hace para que la sociedad vuelva a normalizarse si el individualismo llega a tal magnitud que siempre la culpa es del otro y además hay que hacer tal cosa, vayan y háganlo? Me parece que es el tiempo donde cada uno de los que está escuchando debería preguntarse a sí mismo si de verdad tenemos sentido de una comunidad organizada, si de verdad queremos vivir cambiando las reglas, o si ya tenemos por costumbre la protesta y después, si podemos, compramos dólares. Porque nos da la sensación que vivimos en una sociedad coctelera, explosiva, pero de pronto parece que todo se espuma, parece que nada se concreta y parece también que la gran batalla del individualismo se impone. Y entonces se agiganta aquella decisión de Perón a mitad del siglo XX, cuando en el Congreso de Filosofía propuso a la sociedad la comunidad organizada porque se dio cuenta de la diáspora argentina. Me parece que no nos preguntamos a cada rato qué nos pasa. Y como no nos preguntamos, y como la culpa siempre es del otro, fuimos 27 veces al Fondo Monetario Internacional. Y hoy, en Washington, seguramente en un auxilio urgente después de las amorosas relaciones de las redes sociales entre el loco Trump y el presidente Macri, vamos a tener la posibilidad expeditiva, que tendremos que agradecer, de volvernos a endeudar. Se lo dije hace mucho tiempo, a Macri lo van a sostener porque es el presidente del grupo de los 20 y porque es el ejemplo que ellos necesitan en un mundo de la usurpación de los que menos tienen. Frente a esto, un peronista, que tiene una misión mucho más importante que ser peronista, que tiene una obligación mucho más importante que la de conducir a la Grey Católica, hizo una exposición muy dura contra quienes manejan las finanzas sin ninguna clase de escrúpulos. Y entonces, en el medio de esto, surge la palabra del Papa quejándose del tratamiento que tiene el mundo de la economía con los que más sufren, con los que menos tienen y con los que son despojados. Y es aquí cuando de pronto uno se detiene para imaginar o para pensar que viene una protesta superadora, como la del propio Papa, para castigar a la usura, a la economía, a las cuentas offshore, a los que limpian el dinero mal habido en el exterior, y todo lo que el pueblo piensa lo resume el Papa. Ese mismo Papa, al que cuando lo nombraron lo castigaban desde el kirchnerismo y lo aplaudían desde los no kirchneristas, y que hoy lo aplauden los kirchneristas y lo critican muchos que no lo eran. El Papa siempre ha sido el mismo, los que variamos somos nosotros con relación a él. Y frente a estas cosas que ocurren todo el tiempo, nos tenemos que preguntar quiénes somos los integrantes de la sociedad argentina, qué queremos y a dónde vamos. Ahí vamos a encontrar una respuesta de la cuota del individualismo tan fuerte, tan importante, que es cierto aquello que se dice en el exterior, que el gran negocio sería comprar a los argentinos por lo que valemos y venderlo por lo que nosotros creemos que valemos. Porque así se haría una gran diferencia. Porque nosotros creemos que vamos y somos más que el resto y finalmente terminamos sucumbiendo en un fracaso administrativo de uno de los países más ricos de la Tierra por nuestra propia incapacidad. Si nos preguntáramos esto todos los días, si diríamos algo tan simple como ¿qué puedo hacer yo para cambiar la realidad? No estaríamos diciendo qué tienen que hacer los demás, sino que haríamos nosotros lo que creemos que hay que hacer. Por eso quise hacer referencia hoy a los que hacen mientras muchos hablamos, a los que están en la calle mientras muchos decimos que hay que salir a la calle. Y entonces, cuando el Vaticano difundió el documento acerca de el sistema económico y financiero con consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, en el que cuestionó las finanzas offshore y el excesivo endeudamiento público, advirtió sobre la especulación de los fondos de inversión y consideró los paraísos fiscales que perjudican a los más pobres, no lo hizo de casualidad en la víspera de que Argentina vuelva al Fondo Monetario Internacional. El Papa habló para el mundo, pero sabiendo que su país entraba otra vez a tomar contacto con estos miserables. Las consideraciones decididas en la sesión ordinaria del dicasterio fueron aprobadas por el Papa Francisco en una audiencia concedida al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Luis Ladaria. Las cuestiones económicas y financieras nunca como hoy atraen nuestra materia de mayor parte de la humanidad. Esto exige, por un lado, una regulación adecuada de sus dinámicas y, por el otro, un fundamento ético claro que garantice el bienestar alcanzado en esa calidad humana de relaciones de los mecanismos económicos que por sí solo no pueden producir. El Vaticano, en este documento, que no es casual, lo hace en víspera del regreso argentino al Fondo Monetario, lo hace con un Papa peronista sentado en el sillón de Pedro. Muchos demandan hoy ese fundamento ético y en particular los que operan en el sistema económico financiero. Precisamente en este contexto se manifiesta el vínculo necesario entre el conocimiento técnico y la sabiduría humana, sin la cual todo acto humano termina deteriorándose y con el que, por el contrario, puede progresar en el camino de la prosperidad para el hombre que sea real e integral. Asimismo, reclamó acciones de control sobre el sistema financiero, porque el mercado es incapaz de regularse a sí mismo, Macri, y advirtió sobre la especulación, Duhovne, que hacen los fondos de inversión sobre los títulos de deuda pública, Caputo, en el mundo. La experiencia de las últimas décadas ha demostrado con evidencias, por un lado, la ingenua que es la confianza en autosuficiencia distributiva de los mercados, gobernadores, independientes de toda ética. El Vaticano consideró gravemente inmorales e injustas los paraísos fiscales, muchachos del gabinete, y las herramientas financieras como las derivadas y las permutas de incumplimiento crediticio son gravemente inmorales e injustas, economistas, a los que calificó de bombas de tiempo activas. Pueblo que se queja y no hace. dice que perjudican sobre todo a los más pobres del mundo. La crisis financiera reciente podría haber sido la oportunidad para desarrollar una nueva economía, más atenta a los principios éticos y a una nueva regulación de las actividades financieras que neutralizan las dimensiones depredadoras y especulativas. Las principales conclusiones frente a la inmensidad y omnipotencia de los actuales sistemas económicos financieros, no podemos sentir tentados a la resignación y al cinismo, a pensar que con nuestra pobreza, con nuestras pobres fuerzas no podremos hacer mucho. En realidad, cada uno de nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda solo. Comunidad organizada, pero muchas asociaciones con origen en la sociedad civil son en este sentido una reserva de conciencia y responsabilidad social de la que no podemos preguntarnos, CGT. Hoy, más que nunca, todos estamos llamados a vigilar como centinelas de la vida buena y a hacernos intérpretes de un nuevo protagonismo social, juventud, basados nuestra acción en la búsqueda del bien común y fundándola sobre sólidos principios de solidaridad y subsolidaridad, ministra de Acción Social. Cada gesto de nuestra libertad, aunque pueda parecer frágil e insuficiente, si se orienta realmente al auténtico bien, se apoya en aquel que es el Señor bueno de la historia y se convierte en parte de una positividad que va más allá de nuestras pobres fuerzas. La unidad de concepción para la unidad de acción, uniendo indisolublemente todos los actos de buena voluntad en una red que une el cielo con la tierra, el Papa peronista, verdadero instrumento de la humanización del hombre y del mundo. Esto es lo que necesitamos para vivir bien, Macri, y nutrir una esperanza que esté a la altura de nuestra dignidad de personas humanas. La Iglesia, madre y maestra, consciente de haber recibido en don un inmerecido depósito, ofrece a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos los recursos para una esperanza fiable. María, Madre de Dios, echa hombro por nosotros, toma de su Hijo Jesús a través de su humanidad, hecha nueva por un Espíritu Santo venido a inaugurar para la salvación del mundo, dice el Vaticano, va de suyo, que las acotaciones son de este periodista y no del Papa. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es la hora 6:25 minutos, 8 grados la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Soplan vientos de superficie, así que la sensación térmica es de 7 grados 3 décimas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, lo estaba escuchando usted sobre las quejas de distintas organizaciones y de esta sociedad misma. Perdón, usted dice que no tienen participación. Mire, yo hace muchísimos años que yo participo, aunque sea desde el silencio, pero diariamente, a pesar de algunos problemitas que me quejan últimamente. Pero yo siempre estoy activo. Y fíjese, usted dice que todos los extranjeros que vienen trabajan. Es verdad, todos. Pero ¿sabe lo que pasa? Que acá hay un problema. Que acá se los acostumbró a que no trabajen, que viven de la vagancia. Que el problema que lo trajeron, digamos, general, fue estos delincuentes que estuvieron ocupando la Casa de Gobierno durante 12 años. Ahí está el problema. Pero como siempre, siempre tenemos inútiles como este que tenemos ahora, que ayer confirmó estos inútiles que tienen a su alrededor, así le va a ir, así le va a ir, porque él no le importa, él no le importa del país, él le importa ellos mismos. Después el resto no le importa un pito, la sociedad no le importa nada, como ninguno le importó nada. Ese es el verdadero problema que existe en nuestro país, lamentablemente, y esto no tiene salida, como vengo reiterándole, y yo le reitero, yo participo diariamente, aunque sea en el silencio. Gracias, buenos días. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? El payador Cruvelier, buenos días. ¿Cómo le va, mi hijo León de Mar? ¿Qué dice? Siempre escuchando a loco sus verdades. Esto viene, mire, viene el parto de culata, urge hacer una cesárea. Está complicado el área, ya que el caso se dilata. Piden dólares, más plata, los préstamos son usura. Este mal no tiene cura. Esto es el apocalipsis. Ellos crearon la crisis porque el fondo los apura. ¿Cómo anda usted, Renzi? Los saludos, que ande bien. Un abrazo bien peronista para usted, para todo el bien y para el compañero Carbone. Chao, gaucho, chao. ¿Quién está? Hola, buen día. Buen día, Miguel. José hable, de Congreso. ¿Quién es? José de Congreso. Hable, hola. Hable, que lo escucho. Hola. No, quería saludar a raíz de su comentario de su editorial. A los mineros de Río Turbio, que dieron un ejemplo de unidad, de concepción, y obtuvieron el triunfo de la reincorporación de todos los mineros cesados. Es realmente un ejemplo de lucha, un ejemplo de pueblo, todos los dos pueblos unidos para lograr el triunfo de la lucha. Gracias, Miguel, por dejarme expresar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 29 minutos, 8 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Feliz día de la escarapela y viva la patria. El 18 de mayo fue instituido por el Consejo Nacional de Educación en 1935. Pero la historia se remonta a principios del siglo XIX, el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano, mediante una nota, solicitó al triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional. El 18 de febrero de 1812, el primer triunvirato instituyó la escarapela nacional en las provincias del Río de la Plata, blanca y azul celeste. El origen de los colores y las razones por las que fueron elegidos no puede establecerse con precisión. Una versión dice que provenían de los colores borbónicos de la casa de Fernando VII, rey de España, y algunos sectores que apoyaban la creación de la primera junta lo hacían como una forma de gobernar en nombre del rey depuesto por Napoleón. Otro de los orígenes indica que los colores celeste y blanco fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas por los patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata, que luego empezó a popularizarse esta cinta de celeste y blanca entre los nativos. Vos sabés que el celeste es el color liberal. En realidad, el color de la bandera nacional es azul celeste, como dijiste al principio, y el azul, la única bandera en el mundo anterior a la Argentina que tenía el color azul era la griega. Posteriormente, a la creación de la bandera griega, aparece la nuestra y todo el resto de las banderas posteriores que van teniendo después un tono, algunas celestes. Y es interesante, es importante saber que se le ha ido cambiando no solamente el color a la enseña patria, sino que se le ha sacado el sol. Se llegó a cometer la locura en la Argentina de decir que teníamos dos banderas. ¿Vos te acordás que nos educábamos? Sí. Decía la bandera de guerra y la bandera de ceremonia. La bandera, ¿cómo? La bandera es una sola y tiene el sol. El sacarle el sol a la bandera significa sacarle la fuerza, porque justamente en la enseña patria está el color azul, que representa el cielo, la pureza con el blanco, y el sol, que es la vida, es decir, que es la fuerza con que el planeta Tierra vive. La construcción de esa bandera es mucho más importante de lo que después ocurrió. La fueron destiniendo y después de 1853 comenzó a destinarse mucho más. Es un color liberal, el celeste. Acordate vos que la UCD usaba la boina celeste. El color, ¿no?, de Mitre y Sarmiento. Claro, son los colores liberales que también degeneraron la enseña patria. Se dice también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires que le pidieron una entrevista al entonces coronel Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810. En las jornadas del 22 y 25 de mayo de 1810, los patriotas identificaban a los adherentes a la Revolución de Mayo dándole unas cintas azul, celeste y blanca. Lo cierto es que el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano, mediante una nota, le solicitó al triunvirato que se fijara el uso de la escarapela nacional. El abogado se inspiró en la escarapela también para crear la bandera. Se fundaba en que los cuerpos del ejército usaban distintivos de distintos colores y que era necesario uniformarlos a todos, ya que defendían la misma causa. El 18 de febrero de ese año, el gobierno resolvió reconocer la escarapela nacional en las provincias del Río de la Plata por los colores blanco y azul celeste. Muy feliz día de la escarapela de la patria, que el Consejo de Educación eligió el 18 de mayo en 1935 para festejarlo. Es un símbolo que los argentinos deberíamos llevar en la solapa todos los días del año, sí, y dejarnos de jorobar con llevar camisas con la bandera de Inglaterra, remeras con la bandera de Estados Unidos, shortcitos las chicas con la bandera de Estados Unidos. Usemos los celeste, azul, celeste y blanco, que son nuestros colores. Vos sabés que eso se dejó de usar hace ya bastante. Yo creo que cuando se comenzó a dar un tinte político a la bandera, recordamos que en el 55 se embanderó el país porque supuestamente era una revolución libertadora, ¿no? Y a partir de allí se empezó a degenerar el uso de la bandera porque se le dio un tinte político. Justamente un movimiento bancado y financiado por Inglaterra hacía que se embanderara con la bandera argentina porque había caído el tirano que era Perón. A partir de allí se empezó a perder fuerza porque la bandera argentina había sido usada por un sector político que era el antiperonismo, y entonces a partir de allí el peronismo también usó la bandera para hacer expresiones políticas, y es como que la sociedad se retiró del homenaje. Y hablando de retirarse del homenaje, sería bueno que los jugadores de fútbol que van a ir a jugar a la selección a Rusia, alguien en la AFA le diga que tienen obligación de cantar el himno nacional, ¿no? Sí, que no hagan No, los jugadores de fútbol, que lo canten. No lo cantan. No lo cantan, están con la boca cerrada. Y bueno, pero yo me acuerdo, iba al colegio cuando era chico y mi abuela todas las mañanas en el guardapolvo me ponía el escarapela. No, pero además es obligación estar parado y cantar el himno. Yo recuerdo que en una época en los cines, cuando se ponía el himno, la gente se ponía de pie y el que no se paraba lo echaban del cine. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, Enrique, no sé cómo presentarte, pero hay un tema que es Despacito, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, vos sabés que yo con Sarmiento tengo una polémica muy especial. Así que no me hables de Sarmiento, háblame del Chaqueño, de los que entre paréntesis ganaron muy bien y con 10 jugadores. Sí. Contame a mí, a los oyentes, qué ha pasado en el debut de Racing de la Copa. El debut y despedida, ¿no? Porque en el mismo estadio que Olimpo lo eliminó 4-2. Exacto, así que va a tener que pensar en no jugar más en Banfield. No tiene que jugar más en Banfield porque están los fantasmas del 51 cuando Racing lo eliminó a Banfield con un gol de Boyer en San Lorenzo. Exacto, y el gol lo hizo Horacio Orsán, que es un ex jugador de Newell's Old Boys de Rosario que alguna vez estuvo en la mira de Racing para venir a jugar. Golazo, además. Sí, además fue un golazo. Bueno, justamente eso ocurrió con la continuidad de la Copa Argentina del día de ayer. Lo dicho, ¿no? La victoria de Sarmiento de Chaco ante Racing por 1-0 con el gol de Orsán en el segundo tiempo. Y el referente comió un penal. Un penal a Centurión, sí. Para Racing, que debía haber sido penal para Racing, pero eso no es garantía de que hubiera sido gol. No, no, no, no, pero bueno. Fíjate que no lo protestaron porque sabían que habían jugado muy mal. Sí, de todas maneras, salía el penal, ¿no? Habría que revisar si puede seguir actuando en primera división. ¿Por qué? Porque es muy mal árbitro. Y yo lo conozco desde la época que estaba en el ascenso, lo vi dirigir. Es un jugador, es un juez que es pero, un mirá, árbitro que dirige muy mal. Dejó pegar mucho al equipo chaqueño, pero más allá de eso, no es excusa eso. Claro, no es excusa. Lo que pasa es que, yo digo, el nivel arbitral se ve mucho en el campeonato local y especialmente en la Copa Argentina, ¿no? Hay que colocar árbitros porque son muchos más partidos, hay que usar árbitros, muchos árbitros del SADRA que no están en condiciones de dirigir, esto está muy claro. Si no están los de la AAA, mucho menos los del SADRA, y bueno, pasan las cosas que pasan. Pero ahora, lo del PNL es así. ¿El Chacho cuántos años tiene? El Chacho puede. El Chacho debe pasar los 40. Que se cuide, porque yo digo, se toma de una forma los partidos que no hace el corazón con mano. Ayer, ¿no?, hizo una gran autocrítica, ¿no? Distinto a lo pero que... además se vuelve loco. Sí, sí, pero además muy distinto a lo que hizo después del partido. ¿A quién me hace acordar? Al Cholo Simeone. Ah, sí. El Cholo es igual afuera. Sí. Bueno, decía que muy distinta la autocrítica que tuvo Eduardo Caudet con la actuación de su equipo que la que tuvo Ariel Holland después del empate de Independiente en Colombia, que es para una radio de Capital, dijo que no le iba a pedir disculpas ni a Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, pero empató Independiente, sacó un empate importante. Sí, sí, sí, pero yo me refiero a... No, pero vamos a contar a la gente cómo terminó el partido. Sí, sí, bueno, le termino de contar lo que pasó ayer en la Copa Argentina. Primero contamos esto de Racing. Unión de Santa Fe le ganó en Patronato de Paraná a Juventud Unida de Gualeguaychú 2-0. Y el partido, que ya está, hay un partido por 16avos de final que ya está seguro, que es el partido entre Sarmiento de Chaco y Unión de Santa Fe. Y en Copa Libertadores, bueno, tenemos la clasificación ya de Atlético Tucumán en un partido, bueno, muy discutido, suele pasar, ¿no? Cuando dos equipos están prácticamente clasificados, no ponen muchas ganas para jugar. Y es lo que ocurrió entre Libertad y Atlético Tucumán. Los dos pasaron a la siguiente ronda, dejaron afuera nada más ni a nada menos que a Peñarol de Montevideo, que ahora pasa a jugar la Sudamericana. Justamente Peñarol le ganó a The Strongers de Bolivia 2-0 por el mismo grupo, pero no le alcanzó para ingresar a la siguiente fase. Y lo dicho, entonces, en Colombia, en el mítico estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, Millonarios e Independiente igualaron 1-1. Cadavid de penal, una mano infantil de Amorebieta, el venezolano, le permitía ganar al conjunto de Miguel Ángel Russo 1-0, lo igualó Independiente con un golazo de Manuel Gigliotti, y en el otro encuentro del grupo, el grupo G de Independiente, Corinthians en Venezuela, el mismo estadio donde Independiente perdió el primer partido, le ganó al Deportivo Lara 7-2. 7-2 le ganó, prácticamente lo dejó afuera, los goles de Jackson en 3 oportunidades, Junior Dutra, Sid Clay y Ángel Romero, el exjugador de Racing, el paraguayo, los tantos de la victoria de Corinthians, que ya está dentro de la siguiente fase de la Copa Libertadores. Basta saber, o falta saber, si va a ocupar el primero o el segundo lugar. Yo digo que va a ocupar el primero porque la diferencia de gol es muy grande a favor del equipo brasileño. Independiente le tiene que ganar al Lara por muchos goles. No va a ocurrir eso seguramente. Y bueno, habrá que esperar si Independiente con un empate le alcanza para pasar a la siguiente fase, porque Millonarios, ganándole al conjunto de Corinthians en el último partido, o Independiente perdiendo con Lara a pesar de su derrota, puede quedar afuera. No está nada cerrado. ¿Querés que te diga algo? A Independiente y a Racing le conviene terminar segundo. Sí. Para no enfrentarse. Exacto. ¿No? Exacto. Porque si te tienen que enfrentarse de entrada, uno lo va a quedar en el camino. Y va a quedar en el camino, sí. Exactamente. Y a River y a Boca le pasaría lo mismo. Y a River y a Boca sí, pero Poncio dijo que le gustaría un cruce. Y creo que Tevez dijo algo similar. Así que bueno, sería bueno para la Copa, ¿no? Porque en la Copa de Europa siempre ocurren cosas extrañas y Real Madrid en esto siempre llega a la final. De alguna manera, con polémica. Entonces, si ocurre, transparentemos por lo menos la Copa Libertadores y que se den esos cruces antes, que seguramente van a ser mucho más interesantes. Yo digo salir segundo, pero no lo sé, porque como van a componer distinto, por ahí en los sorteos van todos igual, sí, ¿no? puede ser. Eso no sé. Puede ser. Porque van todos a componer distinto. Sí, dos equipos argentinos se pueden enfrentar en esa instancia, ¿eh? Atención. Bueno, 6 de la mañana, 42 minutos. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Un hallazgo que podría demostrar que hubo seres humanos en el territorio argentino mucho antes que en otros lugares de América. De acuerdo a un descubrimiento que se efectuó, aparentemente hombres posiblemente exploradores vivieron entre el noroeste de Catamarca y parte de Salta, en la zona que integra la Puna Salada, hace unos 40.000 años. Un equipo de arqueólogos tucumanos, encabezados por el profesor Carlos Achero, encontró en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, la evidencia humana más antigua que se conozca en el país y posiblemente la más arcaica de la América Latina, ya que los registros más viejos encontrados en Brasil son muy discutidos desde el punto de vista científico. Hace 40.000 años, un grupo de hombres, posiblemente exploradores, vivió entre el noreste de Catamarca y la parte de Salta, en la zona que integra la Puna Salada. Los investigadores excavaron 4 kilómetros en el tramo superior del río Punilla, en cuyo interior se aloja una enorme variedad de arte rupestre y de diversas esculturas de piedra. En ese sitio encontraron 2 mechones de cabello humano que habían sido cortados, y hallaron además herramientas de piedra talladas, utilizadas para corte y raspado, y unos pendientes de cobre. El investigador del Instituto Superior de Estudios Sociales, de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, Carlos Achero, encabezó este estudio, y las dos especialidades de este investigador, con 50 años de experiencia, que nació en Buenos Aires y se radicó en Tucumán, desde hace más de 2 décadas, son los artefactos de piedras tallados y el arte rupestre. La quebrada, de acuerdo a los investigadores de Cacao, se caracteriza por contener una enorme variedad de rastros de ocupación humana, a tal punto que es conocida por los antropólogos como una de las capitales de la prehistoria del noreste argentino. Pero hasta hace tiempo, y hasta este nuevo hallazgo, los datos que se tenían de presencia humana en esa zona eran de 10.000 años. Ahora ya se descubrió una antigüedad de 40.000 años. Según Jorge Martínez, doctor en arqueología de la Universidad Nacional Tecnológica e investigador del ICES, el mechón de cabello es del linaje genético de que pertenecería a esos hombres que habitaban el desierto de la Puna. La teoría es que los habitantes de América llegaron desde Asia por el estrecho de Bering y que les pertenecen a cuatro grandes linajes. Nosotros queremos corroborar y refutar este origen. ¿Acaso contengamos como resultado que pertenecen a una ascendencia distinta a la que se cree hasta ahora de que el hombre americano vino de Asia? Un hallazgo interesantísimo para la ciencia argentina sobre la antigüedad del hombre en nuestra tierra. Y la verdad, vale la pena tener presente este momento, este tiempo, donde quizá, haciendo un recuerdo de cada uno de los hechos antiguos, uno puede entender la antigüedad que tiene nuestro país. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Habla en una hora el señor Santiago Rupatín. Buenas familias, yo soy a mí. Buenas, son todos. Creo que ustedes saben, si no trajo las familias, creo que se va a realizar. Y si el señor lo va a marcar, está más fácil, no hay ningún más. Federación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Esta vieja grabación del último cacique ONA, habitantes de Tierra del Fuego. Esto también da una relación a el trato que tenía el primer gobierno de Perón con los nativos, donde no solamente se hizo una primera reforma agraria entregándole tierra a los pueblos originarios, sino que se transformó en la Constitución del 49 la aparición de los primeros diputados de origen nativo o indígena. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Sí, Omar de Piñeiro, Avellaneda. Mire, como suboficial de retirado de bombero voluntario de la provincia de Buenos Aires, quiero repudiar la exhibición de la bandera de Estados Unidos en el cuartel de bomberos de voluntarios de Pilar, junto a nuestra querida bandera, amada bandera, azul, celeste y blanca, con el sol argentino. Fue terrible ver esa foto por televisión. Mire, la verdad que hasta me da ganas de llorar. Pero perdóneme, ¿quién la puso la bandera norteamericana? Los bomberos voluntarios de Pilar. ¿Pero por qué? No sé. Yo cuando vi esa foto por televisión, después me agarra un escalofrío increíble. Al lado de nuestra bandera, en el otro mástil, la bandera norteamericana. Pero perdóneme, ¿tendrá que ver con la donación de alguna autobomba o algo? No. Le puedo asegurar que eso fue impactante. Yo ayer lo hablé en el cuartel central y la verdad que a la gente también le costó tragar saliva sobre eso. Yo, nos dio un terrible dolor. Tendría que ser la bandera nacional, la bandera provincial o la bandera municipal, porque hay municipios que tienen su bandera, pero no la bandera norteamericana de Estados Unidos junto a la bandera nacional argentina. Le puedo asegurar que fue... La verdad que yo, es la primera noticia que tengo, pero si es así como usted dice... Lo vi en el programa de Santiago Cuño hace 3 días más o menos, y mostró una foto y fue, pero espantoso. ¿Pero mostraron la imagen? Sí, ve. Espantoso. Así que como suboficial retirado de bombero voluntario de la provincia de Buenos Aires, mi profundo repudio a todo eso. Le saludo. Muchas gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco, buen día a todos. Hoy la iglesia recuerda a un papa que lo pusieron en un calabozo y lo hicieron morir de hambre y sed. Juan I, allá por el año 500, entre otros los arrianos. Arrio era uno que negaba la divinidad de Cristo. Cristo es verdadero hombre y también verdadero Dios. Y los arrianos negaban eso, y instigados por causas políticas también, el emperador de Bizancio quería tomar el norte de Italia, tierras de Italia, y le mandó el emperador de Roma, y Teodorico le manda a este papa que impida eso a Bizancio. Como no cumplió de todo esa misión política que le dio el emperador, también eso fue causa para que lo maten de hambre y de sed en un calabozo. Pero también terminó muy mal por remordimiento de conciencia a los 3 meses emperador que mandó matar al Papa Juan I allá por el año 500. Desde el cielo nos ayude a todos. Buen día. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Buen día, señor de Rensis. Hugo de la Boca. Primero, como siempre, hay que agradecerle a usted la posibilidad que nos deja de hablar a nosotros. Ahora, lo que yo me pregunto, yo soy uno de los que reclamo la intervención de la CGT, pero quisiera saber, aunque sea, ¿en qué posición tiene la CGT en este momento? Porque el silencio me parece que no es conducente a nada. Yo he participado en muchas marchas y participo a veces en algunas, pero hoy el silencio este es el que me llama la atención de la CGT. ¿Qué hago de malo pidiendo que la CGT intervenga? No, ¿sabe qué es? Lo que yo traslado o trato de explicarle a los que escuchan, dentro de la opinión que uno tiene, es que cuando nosotros decimos determinada persona o determinada organización no hace nada, preguntarnos si nosotros hacemos. Si usted me dice yo participo, bueno, usted tendrá la tranquilidad de saber que participa. Pero me da la sensación que es muy argentino el que la culpa es del otro y vayan y hagan, ¿no? Entonces, esa sensación es la que hay que revertir. Por eso me ocupé de hablar de los que están haciendo, los que están en la calle. Está bien. De los que se movilizan, de los que molestan al medio pelo jaurecheano, porque hay una sociedad que se queja todo el tiempo, que podemos coincidir, que molestan los cortes, que molestan, pero no le molesta a ellos cuando un señor en un escritorio endeuda al país en 100 años. Y sí, bueno, y es por esas cosas que uno, a través, ¿qué organismo tiene más fuerza que la CGT para convocar gente? Nadie, de Renzi, sí, hay, yo le digo la verdad, de Renzi, yo perdí mi trabajo, que trabajé 25 años en una radio, y el sindicato, el SUTEP, ¿sabe qué hizo por mí? Nada. ¿Sabe por qué? Porque fueron al Ministerio de Trabajo y firmaron que todos los compañeros habíamos cobrado, cuando los que firmaron sabíamos que habíamos 6 o 7 u 8 compañeros ahí que ahora, no habíamos cobrado, y se lavaron la mano y firmaron. A ver, ¿sabe qué? Me entregaron. Vamos a poner las cosas en claro. ¿Eso pasó en Radio Rivadavia? Sí, señor. El sindicato al que usted hace referencia es el Sindicato de Espectáculo Público. Sí, señor. Bueno, ¿sabe cuántos sindicatos tienen una radio? Sí, 5. Miles hay. Cinco. Locutores, periodistas, espectáculo público, bueno, operadores, técnicos, ¿no? Bueno. Entonces, uno de los sindicatos que lo tenía que representar no lo hizo. Y estoy seguro que es así, y estoy seguro que eso puede haber pasado, porque ocurre cuando también la diversidad de la representatividad en un lugar chico donde trabajan 200 personas, hay 5 que lo representan, trae una cantidad de inconveniente. Es lo que hablaba de los docentes de la capital, 17 gremios para representar a los trabajadores de la docencia en la capital, por ejemplo. Sí, lo entiendo. Y ahora, no guardo ningún rencor. ¿Por qué no hablamos del vaciamiento de CETRA, el tesorero de la Junta Coordinadora, que fue el que vació la radio, ¿no? Pero sí, y los que vinieron luego, que se hicieron cargo 13 meses o 14 meses que estuvieron, pagaron los sueldos durante 14 meses y luego se mandaron a mudar, y ahora la radio sigue acéfalo, y no sé si cobran 3.000 pesos cada dos o tres meses, y no saben qué van a hacer, y está si viene Vila, si no viene Vila. Yo no está intervenido ningún... judicialmente. Este Miguel. Mismo CETRA vació tiempo argentino, acuérdese. Miguel. Señor. También el juez que entiende la quiebra de Radio Rivadavia está pensando en cerrar la radio, ¿eh? Y sí, si no hay nadie. En este momento se había hecho cargo Vila, creo, eso no lo... Eso es no, no llegó a hacerse cargo, porque no quiso hacerse cargo de la deuda. Porque el pasivo que, es muy grande. Claro, es muy grande el pasivo y no quiso hacerse cargo el grupo Vila Manzano. Y quiso que firmaran los empleados, pasando, ya habían pasado a una DIFA que se llamaban estos rosarinos que vinieron, y hicieron... Querían que firmen por se hacían cargo por 18 meses y después de ahí no sabían qué iba a pasar con la radio. ¿Sabe qué pasaba? Que lo iban a echar a todo con 18 meses de antigüedad. Entonces, muchos algunos se negaron a firmar, no todos. Entonces, eso es una cosa particular y de un grupo de gente. Mire, yo estoy convencido de que, como las ondas son del Estado, van a quebrar la razón social, pero la onda la van a tener que licitar y aparecerá otra empresa, ¿no? Ahora, los trabajadores van a quedar absolutamente desamparados. Y sí, y como pasa siempre. Por eso, humildemente, considero que el convocador más grande que hay es la CGT, y es la que nos tiene que decir, señores, vamos para acá, ¿cuál es nuestra posición? Mm. Entonces, si fijan una posición, estaremos de acuerdo, ¿no? Participaremos o no. Sí. Pero bueno, pero al menos saber, no el silencio. El silencio en este momento es entrega. El silencio le costó a los jubilados perder el 13% del sueldo. Sacarle a los que menos tienen, o a los niños que no les llegan la comida a los hogares. Eso es doloroso, no poder comprar medicamentos que cada vez suben más. Con el silencio vamos a callar eso. Entonces, desde su amabilidad que nos por, da, por eso, para por podernos eso, expresar, por eso, antes uso de... su micrófono y le estoy eternamente agradecido. No. Por eso es importante que en lugar de criticar a los que activamente están en la calle, tratemos de entenderlos y de ver qué podemos hacer, ¿no? Yo no critico a los que están en la calle, y le digo, hoy siempre trabajé en la calle, y hoy trabajo más que nunca en la calle porque estoy conduciendo un taxi. Le mando y un lo saludo, padezco eso. Y si alguna vez me tiene que llevar, cóbreme, por favor. No le voy a cobrar, alguna vez llevé al maestro Moreno. Un abrazo, también, que todos lo reputeaban a Moreno, y la verdad que como secretario de Comercio me parece que es el mejor que tuvimos, desde los que yo recuerde al menos, el mejor que tuvimos. Hola, señor. ¿Quién está? Hola, César de Palomar, don Miguel, buen día. ¿Me oye? Sí, sí. Yo quería, en estos días no pude entrar, hace muchos años que lo escucho. Yo soy más viejo que la humedad, usted le llevo un caballo. Y fui compañero de los vecinos suyos, en el momento que usted tenía la historiadora, yo bailé el pericón en la casa de esta señora que no está más, pero... El objeto de mi llamada es el siguiente. En esa época estudiábamos instrucción cívica. Y yo recuerdo que cuando el presidente vetaba, si las cámaras insistían, después de dos veces, invariablemente el veto no valía. ¿Será que estoy muy desactualizado? Instrucción cívica. Después se llamó educación democrática. Sí. Después cultura ciudadana, ahora ya ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llama ahora? No sé cuánto con la sociedad, ¿no? Bueno, todos estos nombres que le fueron cambiando para tratar de explicar un poco la realidad y la historia, han tenido siempre una explicación muy superficial, porque usted se acordará que la instrucción cívica se omitía hablar de determinados tiempos o simplemente se decía la dictadura de fulano o la dictadura de sultano, ¿no? Le escucho muy bajo, don Miguel. Usted se acordará que antes no, se omitía a entrar o profundizar y se decía la dictadura de fulano o la dictadura de sultano, ¿se acuerda de eso? O sea, no se hacían nombres y apellidos porque se omitía en la instrucción cívica nombrar a determinados personajes de la historia. O sea, siempre se enseñó la historia mal y siempre se enseñó parcial. Entonces, pero el objetivo de mi pregunta es ¿en qué quedó la reincidencia cuando las cámaras vuelven a enviar el mismo proyecto de ley a pesar del veto presidencial. ¿En qué quedó hoy? Que el presidente veta, y las cámaras no insisten. El tema es así. Cuando se veta, se puede volver a tratar, pero se exige después que el cuerpo tiene que tener las 3/4 partes para aprobarlo, ¿no? Pero todavía sucede. Sí, claro, sigue estando la Constitución. ¿Y por qué no insisten? No, pero todavía no se vetó nada. Pero si hubo cualquier cantidad de vetos cuando este ángel exterminador fue gobernador en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, yo creo que se refería a las tarifas. ¿Usted se refería a las tarifas? ¿Al Congreso Nacional se refiere? Exacto, sí, a las tarifas. En las tarifas todavía no tiene media sanción del Senado y todavía no es ley. No, eso lo comprendo, pero si ya amenaza con que va a vetar, lo dan por solucionado que el veto vale, ese es el tema. El veto, el Poder Ejecutivo tiene derecho a vetar cualquier ley y después la Cámara y el Parlamento puede reinsertar la ley con un tratamiento de 3/4 partes de la Cámara que la aprueben y entonces volver a insertar, pero por lo general se le cambia alguna cosa y la presenta como un nuevo proyecto, ¿no? Bueno, pero entonces no está anulado. Si las cámaras insisten, esto se va a producir. Pero las cámaras no lo hacen porque no tienen los suficientes productos avícolas para volver a presentar ese proyecto de vuelta. También es eso. Y por el otro lado, el Poder Ejecutivo está diciendo que no es atribución del Parlamento fijar tarifas. Pero es cierto, pero sí puede hacer una ley contra abusos. Entonces, hay que ver qué pasa con la semana que viene con el Senado. Pero todavía muy bien, no se voy ve a dejar espacio. Una última anécdota. Lo saludo y le quiero decir que no es más viejo que la humedad, porque la humedad en Buenos Aires llegó antes que Buenos Aires. No, pero yo voy a ir el Pericón. Chao, chao. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Jornada de otoño, 8 grados la temperatura, con viento de superficie que en el cuerpo se hace sentir 7 grados 3. Las líneas C y D de subterráneo están de paro hasta las 12 del mediodía. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires y alrededores está indicando que la temperatura máxima llegará en la jornada de hoy a 16 grados. Se presenta con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas. El pronóstico extendido para mañana sábado: cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sur con ráfagas, baja sensación térmica. Mañana se amanece con 8 grados de mínima y una máxima de 15 grados. El domingo 8 de mínima y otra vez 15 de máxima. La mañana del domingo se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur. En la tarde-noche del primer día de la semana, cielo algo nublado, con vientos leves del sector este. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, ocupada por el pirata inglés, hay probables bancos de niebla con nubosidad variable y vientos leves del sector este. Temperatura actual 1 grado bajo cero en Puerto Argentino. La máxima en Gran Malvinas será de 2/0. Colectivos de la línea 45, 59 y 70 reforzaron el servicio por el paro de subterráneos. Como quedó dicho, es el día de la escarapela nacional. También hoy es el Día Internacional de los Museos. En 1781, los realistas ejecutan al inca José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, lo descuartizaban. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, 17 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 12 grados bajo cero. Hay vientos del sector norte. Base Esperanza, 11 grados bajo cero, temperatura máxima 5 bajo cero, despejado y algo nublado. para un país bioceánico y bicontinental. Base Belgrano 2, mañana con cielo despejado, temperatura 15 bajo cero, máxima 12 bajo cero. Base Carlini, la actual temperatura 6 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Cielo parcialmente nublado con vientos moderados del sur. Base Orcadas, para los que hacen patria en el territorio no americano de la Argentina, 7 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. El cielo está nublado con ventiscos y neblinas. Falleció el diputado nacional y gremialista petrolero Alberto Roberti. El diputado nacional y ex titular de la Federación de Petroleros murió en el día de ayer. La noticia fue confirmada por Mónica López, pareja del diputado fallecido. La noticia fue confirmada además por la ex diputada, su esposa, Mónica López. El diputado había entrado en la Cámara Baja después del triunfo de Francisco de Narváez en la provincia en el 2011. Luego se pasó al Frente Renovador y renovó su banca para después pegar un salto al peronismo federal. La banca que dejó libre, que será ahora ocupada por un hombre de Sergio Massa, Fernando Asensio, un hombre de La Matanza. Roberti se había retirado de la Federación de Petroleros, pero hay en marcha una investigación sobre la obra social, la mutual y el propio gremio que habían hecho que se apartara y posteriormente entró en un estado crónico de su enfermedad que dio cuenta de su vida. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, dijo y fue acompañado por el titular del PAMI que va a construir en el asilo de ancianos que tiene más de 50 años en Vicente López otro similar en el mismo predio que está al lado del que ya existe y que pertenece ese campo a uno de los campos de deportes de la municipalidad. No quedó claro si se va a cancelar el campo o se trasladará a otro lugar la parte deportiva. Las obras de ampliación del geriátrico constan en la intención del actual edificio que se va a construir en el lote que está al lado del actual asilo de ancianos. Vicente López, uno de los distritos más chicos y pequeños de la provincia de Buenos Aires, tiene desde maternidad a cementerio todo el ciclo completo de hace muchísimo tiempo. La maternidad Santa Rosa y los hospitales Hussein y Vicente López, por un lado, el centro de rehabilitación, el albergue para ancianos y los distintos lugares como el centro de rehabilitación de la poliomielitis, que es uno de los primeros que se pusieron en la provincia de Buenos Aires, pertenecen a gestiones anteriores de distintos turnos. Ahora Macri va a agregar, dice, otro edificio para la parte de los abuelos. En ese mismo lugar falleció el notable jugador Sosa, que jugara en Platense y en Racing. 9 minutos han pasado de la hora 7 en la página deportiva. Continúa con dos partidos el desarrollo de la Copa Argentina en el día de hoy. Van a jugar entonces desde las 16 en cancha de Arsenal, arbitraje de Nicolás La Molina, Defensa y Justicia y Mitre de Santiago del Estero, el equipo de Florencio Varela con Unzain, Molina, Vareiro, Lisandro Martínez y Almeida, Pochettino, Cubas, Bordagaray, Ruiz, Caprov y Fernando Márquez. El conjunto santiagueño que dirige Arnaldo Ciale con Mastrolía, Silva, Pires, Ledesma, Ferrari, Pérez Guedes, Alessandroni, De Munner y Daniel González, Joaquín Quisteros y Ramiro Fergons. Y el otro partido lo van a disputar en cancha de Unión de Santa Fe, Newell's Old Boys y Deportivo Rincón de Neuquén. Arbitraje de Lucas Comesaña, el equipo de Omar De Felipe con Ibáñez, Nadalín, Sils, Fontanini, Ferroni, Rivero, Bernaldero, Joaquín Torres y Bertoli, Rodríguez y Luis Leal. El conjunto de Neuquén que dirige Javier Ibaceta con Feblet, Reciardo, Urquiza, López Carrillo y Mendoza, Dibelo, Correa, Canales, Zac, Oscar Muñoz e Iván Choque. No le fue bien a Juan Martín del Potro en el día de ayer en el Master 1000 de Roma. Quedó eliminado por el número 10 del mundo, el belga David Goffin, Ganó el belga el primer set 6-2, en el segundo ganaba el argentino 5-4 y por una lesión en el hombro debió abandonar el partido. Y es duda que la Torre de Tandil pueda estar en el próximo Roland Garros. También ganó de manera contundente el número uno del mundo, Rafael Nadal, que superó a Denis Shapovalov, de 19 años, el canadiense, por 6-4 y 6-1. En tanto, tenemos que en el día de hoy, también en boxeo, la invicta interriana Débora Laguriza Dionisius, de 30 años, e invicta en 27 peleas, 6 de ellas ganadas por nocaut, va a defender su título mundial Super Bosca de la Federación Internacional de Boxeo cuando se enfrente a 10 vueltas ante la aguerrida colombiana radicada en nuestro país, Luna del Mar Torroba, 29 años, 12 victorias, 7 empates, 2 derrotas, 2 victorias por nocaut, en la que será la velada, la pelea central de la velada que se va a desarrollar esta noche en el Club Social y Deportivo Pública de Villa, Deportivo Salud Pública de Villa Guay, Entre Ríos, televisado desde las 23 por Teis Sport. Es la hora 7:11 minutos. Un día como hoy se iba de este mundo el bandoneón mayor de Buenos Aires. En 1975 moría Aníbal Troilo Pichuco, el bandoneonista y compositor que para algunos falleció el 19 de mayo. En realidad, el 18 de mayo o el 19 son las dos fechas que se recuerda por los tangueros como la partida de este mundo del gordo Troilo. 12 minutos pasaron de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. De aquí para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿cómo lo tenés vos la muerte de Troilo? ¿Hoy o mañana? 18, el 17 por la noche, cuando porque, salió. Claro, porque fue a la última hora, ¿no? Falleció ya a los finales del 18, antes de las 12 de la noche. Lo que pasa que él el 17 salió de su casa, vivía en Paraná, entre Corrientes y Lavalle, y le dijo al chofer que lo tenía que llevar a Caño 14, pibe, llévame a recorrer despacio la calle Corrientes, que quiero llenarme los ojos con sus luces. Como una premonición de que se iba de este mundo, seguramente. Es uno de esos contados artistas que nos hacen preguntar qué misterio, qué magia produjo semejante comunión con el público. Porque como ejecutante de bandoneón, era un gran bandoneonista, pero no fue un estilista como Pedro Mafia, ni un virtuoso como Carlos Marcucci, ni un creador como Pedro Lausen, ni un fraseador como Ciriaco Ortiz, pero tenía algo fundamental, era el mismo. Tenía una gran personalidad y un sentimiento en la expresión como ninguno. Se rodeó de los mejores músicos, de los mejores cantantes que a lo largo de su carrera dieron lo mejor de sí. Y en su momento, en el programa más conocido de la Argentina, más escuchado, más visto por la televisión, en Rolando Rivas Taxista, lo invitaron a presentarse y fue con grela y rodeado de todo el elenco, como si fuera una fiesta familiar, Troilo cantó, recitó y tocó Romance a mi barrio. Mm-hmm. Pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre, siempre de jaz izquierdo al lado mío. Tal vez para estar más cerca de mi corazón. Una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titirando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, quédate aquí, quédate aquí. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buen día, Miguel. Buen día a todos los oyentes de ayer y hoy. Extraordinarias las palabras del Papa, y yo creo que deberíamos tomar los argentinos como bandera esas palabras, porque Perón dijo: guay cuando los pueblos se levanten porque harán tronar el escarmiento. Pero desgraciadamente los que hacen tronar el escarmiento son los que están del otro lado. En general ya hubo varias demostraciones de terribles escarmientos en la Argentina, desde los fusilamientos, para hablar nada más que de la historia casi reciente, porque ya ahora estamos hablando de 50, 60 años atrás, pero realmente en la Argentina los que hicieron tronar el escarmiento fueron los que oprimieron a los pueblos y no los que lo liberaron. Y sirve también como ejemplo que esto no es ninguna novedad. Vos nombraste a Tupac Amaru, y Tupac Amaru, el primero que se conoce, que en realidad fue Tupac Amaru, había vivido entre 1545 y 1572, y fue el último inca de la dinastía de Vilcabamba, pero fue rebelde. Él, cuando se dio cuenta de que en realidad los que se habían arrimado como amigos eran peores que conquistadores, porque lo único que querían era la riqueza y la explotación del pueblo inca, se sublevó y terminó colgado en la plaza de Cusco. Y le pasó lo mismo, y esto hoy 18 de mayo es bueno recordarlo, que José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, era descendiente, teóricamente, como inca, de Tupac Amaru, un 18 de mayo de 1781, quien había acaudillado por ser líder de la mayor rebelión indígena anticolonial que se dio en América durante el siglo XVIII, había sido criado por el sacerdote criollo Antonio López de Sosa, y pupilo en el Colegio de San Francisco de Borja, llamado también el Colegio de Caciques de Cusco. Llegó a dominar el idioma quechua, natural, el inca, el español y el latín. y usaba vestimentas hispanas, muy caras, refinadas, porque era de familia rica, Condor Canqui. Y exigió la libertad cuando inició la revolución, la gran revolución de los indígenas, la libertad de toda América de cualquier dependencia, tanto de los españoles americanos como de España y su monarca, implicando no solo la mera separación política, sino la eliminación de todas las formas de explotación indígena, que eran la mitad minera, el reparto de mercancías, obrajes, los corregimientos, alcabalas, aduanas, es decir, todos inventos que entregaban una cantidad de tribus para que las explotaran. Su movimiento constituyó un nuevo concepto y las autoridades coloniales eliminaron a toda la clase indígena noble y acrecentaron la represión contra lo andino por el temor de que algo así volviera a repetirse. En Perú ha sido reconocido como el fundador de la identidad peruana. Vos sabés que al comienzo Túpac Amaru II reconocía la autoridad de la corona, no tenía intención de ir contra el rey, pero cuando vio que no había formas, se sublevó organizando una sublevación enorme. Y un 18 de mayo de 1781 fue obligado, tal como lo señalaba la sentencia, a presenciar la ejecución de toda su familia, y ante su vista también ejecutaron a sus aliados y amigos, su esposa, los hijos, en ese orden. Y luego le cortaron la lengua, fue torturado varios días antes y se le intentó descuartizar, atándolo a cuatro caballos, pero como era corpulento y fuerte, no, pero sobre todo por decapitarlo por fin y desparramar los brazos, piernas, por las distintas poblaciones, en Cusco y Tinga, en Tangazuca, Carataraba, en Levitaca, en la actual Santa Rosa también, uno de sus miembros, es decir, una pierna o un brazo, fue exhibido. Es decir, hay que tener mucho cuidado, por eso hablo de tomar como bandera estas palabras tan sabias de este nuestro querido Papa, para que con su autorizada palabra y su pensamiento, llevemos adelante de una manera organizada, de una manera no violenta, pero sí fuerte, las quejas las necesidades de nuestro pueblo. Para como segundo tema, vos sabés que nuestra canción patria, de la que hablábamos los otros días, pero de la original, de esa guerrera, de esa marcha patriótica, en un párrafo habla de ambas piedras, Salta y Tucumán. Salta y Tucumán sabemos que son las batallas que ganó Belgrano, pero ambas piedras, y un día como hoy se produjo, el 18 de mayo de 1811, la primera batalla de las piedras, y esa batalla la ganó el comandante general de las milicias patriotas de la Banda Oriental, José Artigas. Él derrota a los españoles solo, sin ayuda de Buenos Aires. La segunda batalla de las piedras se llevó adelante el 24 de junio de 1814. Y esas son las dos piedras de las que habla el himno nacional argentino, ambas piedras. Quiere decir que sufrió modificaciones, aún después de esa primera lectura que la historia oficial dice que se cantó en la casa de Mariquita Sánchez, toda una mentira, una más de la historia. Y hubo una tercera el 16 de septiembre de 1863, pero esa es otra historia. Vos sabés que, para finalizar, un día como hoy, en 1856, se conocía que el día anterior un juez había firmado un decreto ordenando la detención de Juan Domingo Perón, acusándolo de traición. Habrá intentado este juez de esta manera pasar a la historia. No lo nombro porque no merece ser recordado, porque ni los hijos de ese mal nacido se deben acordar de él. En cambio, la historia argentina recuerda y recordará siempre, en sus páginas de oro, a Juan Domingo Perón, que hizo una verdadera revolución incruenta en la Argentina, porque el pueblo, tras el pensamiento de Juan Domingo Perón, incruentamente organizó esa revolución pacífica que no hay recuerdo en el mundo, porque en todos los intentos revolucionarios que se han hecho y que conocemos en la historia, todos fueron baños de sangre. Pero el baño de sangre en la Argentina vino después, por la represalia, como yo decía hace un rato, de los enemigos del pueblo. Y hay que tener mucho cuidado, porque no creo que a este presidente o a estos ministros que nos gobiernan insistan en que hay que reprimir al pueblo. Tenemos una ministra de seguridad, que no sé qué entiende de seguridad, porque es ministra a todo terreno, pero de cualquier manera tenemos una ministra de seguridad de la que hay que tener mucho cuidado. Es peligrosa esta mujer al frente de la seguridad en la Argentina. Y por eso traigo a colación hoy, vos lo recordaste hace un rato, a las revoluciones americanas de los Tupac Amaru o de todos los incas que en su momento se fueron sublevando, y las mismas revoluciones de distinto tenor que se fueron dando en el resto de América y especialmente aquí en el interior de nuestro país, que fueron terriblemente sofocadas. Sí. Además, cruelmente sofocadas. Cruelmente sofocadas. Sí. ¿La seguimos el viernes? La seguimos el viernes que viene. Buen fin de semana para todos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Convocamos la historia, la vida y muerte. Aquí está la milonga del pie. Que nos digan que no, si alguien se atreve, no sabe que no, nadie se muere, si no sabe que no, nadie se mueve. Plaza de Mayo respira gloria. Y de octubre florece tanta memoria. Que nos digan que no, si alguien se atreve, y nos sale pero. Nadie se muere. Ya los hombres se vienen juntando viento. Es la fe que nos hará en tu momento. Que nos digan que no, si alguien se atreve, si no sale que no, nadie se muere, si no sale que no, nadie se muere. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, Unión de Santa Fe le ganó por Copa Argentina 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú, y el papelón de Racing, que perdió 1-0 con Sarmiento de Resistencia, gol de Horacio Orsán. Sorpresa que da la Copa Argentina, que hoy a las 4 de la tarde Defensa y Justicia va a enfrentar a Mitre de Santiago del Estero, y a la hora 21:10 News Old Boys de Rosario va a enfrentar a Deportivo Rincón de los Sauces Neuquén. Esta Copa Argentina que el domingo van a jugar Platense Belgrano de Córdoba en cancha de Banfield. Decir que este fin de semana hay mucha actividad, porque mañana sábado 13:05 para la TV, primera final, segundo ascenso al Nacional B, el Furgón en Villa Lynch va a enfrentar a Defensores de Belgrano. La revancha se va a jugar el sábado 26, 20:05, el Pito Bermúdez. Tenemos el domingo 14:35, Brown de Adrogué, Sarmiento de Junín, dirige Echavarría. 17:00, San Martín de Tucumán, Agropecuario, dirige Pablo Dóvalo. También tenemos la final por el segundo ascenso a la B Nacional en Villa Ramallo, 4 de la tarde del domingo, Defensores de Belgrano ante Gimnasia de Mendoza. El domingo, cuarto de final, reducido primera B, 15:30, Argentino de Merlo Ballester, el árbitro AVIP, La Madrid, Juventud Unida, Alegre, Iniers, Argentino de Rosario, Magazán y Atlas, Centro Español, Martínez. Mañana sábado, última fecha en la primera sexta, 15:30, Excursionista Esportivo Barracas, Deportivo Merlo Cañuelas, Armenio de Berazategui, JJ Urquiza, El Porvenir, San Martín de Bursaco Luján, La Ferrer Italiano, Alem y Tuzengó, Loxur Central Córdoba, Argentino de Quilmes, El Calu y Cambaceres, Midland, el programa de partidos. Es decir, que Rodrigo Melo, prácticamente es un hecho, va a jugar la próxima temporada en Ferro, llega de Comunicaciones, que en Almagro, renuncias al por mayor, diferencias con el presidente, con Julián Romero, Fernando Casino, Cristian Espina, varios vicepresidentes, el secretario, también Damián Montarrit, los vocales Ariel Di Fiore y Abel Fures, todos presentaron la renuncia. Por eso Romeo llama a asamblea el 3 de julio para renovación de cargos. Renunció, mejor dicho, lo despidieron al manager en Quilmes, a Humberto Zuccarelli. Con esto se podría acelerar la vuelta de Mario Siacqua. En Almirante Brown parece que se queda sin el canon del bingo, un problema complicado, ¿no? Problema importante para Almirante Brown. Miguel, el otro día surgió lo del manual de Rusia y finalmente el presidente hizo todo bien, porque primero se emitió, presidente de AFA, un comunicado, después se le exigió haber un gesto a Taraborelli. Taraborelli no tuvo el gesto, se le dijo que dio un paso al costado, elegantemente se lo echó, estuvo en el organismo ruso Claudio Fabián Tapia, volvió a pedir disculpas, llevó un ramo de flores, y bueno, fue removido en ese momento el encargado del área. Creo que se hizo todo bien. Ayer en el predio de AFA, donde hubo una reunión importante y no se llegó a un acuerdo, por ahora no hay reestructuración, pero puede ser que esto venga más adelante, se inauguró la nueva sala de prensa de AFA en el predio de Seiza. Ya se habían inaugurado las nuevas, que habían sido refaccionadas, salas de prensa también en la calle Diamante. Ahora, ¿sabés que para poder hacer una nota hay que pedir por correo electrónico o hacer una gestión ante el jefe de prensa? Mientras estén concentrados los jugadores de la selección argentina y van a decidir ellos si quieren hablar o no. A mí me parece que no entienden muy bien en la AFA de qué se trata. Los jugadores de la selección argentina están obligados a hacer declaraciones a la prensa porque se les paga para jugar en la selección argentina, no lo hacen gratis, y además porque la AFA pertenece a los clubes, no tiene autonomía económica. Yo estoy de acuerdo con vos, pero tampoco le podés poner un revólver a los jugadores para que hablen. Yo estoy de acuerdo con vos. En este caso, los jugadores de Argentina, que tampoco le dan bola a los hinchas, se creen que son una elite diferente, que son de otro planeta. Yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, pero por eso digo... Pero tampoco se lo puede poner de mano a los jugadores para que hablen. La sala de prensa puede ser muy coqueta, pero no va a servir para nada si no se organiza que obligatoriamente, todos los días, elijan si quieren... Va a haber conferencia de prensa, seguramente. Elijan si quiere la AFA o el director técnico o el capitán de la selección, elijan 3, 4, 5 jugadores y digan, bueno, hoy habla fulano, mañana habla sultano, porque si no, están haciendo un trabajo que contractura a todo el mundo, y lo que termina pasando es que hay uno solo que habla, los reportajes giran en torno a esa persona que hace las declaraciones muy consensuadas, y la verdad, yo creo que esas condiciones se las ponen a la AFA el grupo que maneja Messi y compañía. Obvio, obvio. ¿Sabés que se le pega mucho a este presidente de AFA por ser morocho, por no decir negro y peronista, ¿no? Si fuera rubio y de ojos claros como Macri, por ahí no le pegarían tanto, pero vos sabés qué, se lo criticaba a Grondona porque le daba plata a los clubes, los tenían deudados y agarrados. Este presidente lo primero que hizo fue que los clubes paguen la deuda. Está ordenando la AFA, están prolijando la AFA, agarró una AFA quebrada, la está sacando adelante, se pagaron deudas, se está ordenando, se están haciendo obras, pero claro, es morocho, es peronista, no es rubio, no es ojos claros como Macri, y se le pega y están esperando cualquier cosita para salir a pegarlo. No, pero el problema no es eso, es que es de Boca y además es pariente... Es de Barraca Central y simpatizante de Boca, es pariente de Moyano, pero eso, no está ahí. Como es hincha de Boca, hay todo un sector de la prensa que no defiende a Boca, que le pega. Pero más allá de eso... No está ahí por ser pariente de Moyano. Pero más allá de eso... El hecho de ser de Boca hace que Angelici maneje junto con él y que digan que la AFA la maneja Boca. Claro, entonces, no, bueno, pero no creo que... Yo te lo dije en primer momento, y más allá de lo que se ve para afuera, para adentro te puedo asegurar que Angelici no maneja tanto como se habla, y ¿te acordás que te lo dije en primer momento? La verdad que hasta ahora la gestión es de muy buena para excelente, pero bueno, se lo sigue castigando, se le sigue pegando palos y están esperando cualquier cosita para salir a matarlo. La bueno, realidad... Pero es así, porque sí. El responsable de lo que pasa es él. Entonces, obvio, obvio. Igualmente, no importa, Miguel, la no única importa. Realidad, como dijo el general, la verdad, y la realidad es que la gestión es de muy buena para excelente. Mira, más allá de que a vos te parezca que eso es muy buena para excelente, va a ser condenado o absuelto de acuerdo a cómo se comporte la selección argentina en el Mundial, porque somos resultadistas. Así que eso tiene mucho que ver. Él dijo que el técnico de la selección no le iba a cambiar más cualquiera sea el resultado, y la verdad es que me parece que está bien que se mantenga un técnico. A mí después me puede gustar o no el técnico que eligieron, pero es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Si es cierto que al técnico lo van a sostener cualquiera sea el papel que haga Argentina, ¿por qué el técnico no se anima a romper con ese núcleo que le pone jugadores o que le condiciona que otros jugadores no entren, ¿no? Por eso el Cholo Simeone no quiso saber nada con esta camada. Y bueno, yo creo que si Argentina, todos esperamos que haga un gran papel y si es campeona del mundo, mejor. Pero si Argentina no hace un buen torneo, creo que Sampaoli tendrá la decisión de decir si fracasa, tiene que saber que se tiene que ir. Como, por ejemplo, en la Ferrer, todos esperan que tenga dignidad el técnico Norberto D'Angelo, que cobra como un técnico de B Nacional, que no lo quieren, excepto el presidente, ningún dirigente, no lo quieren los jugadores. El martes hubo una fuerte apretada de la barra brava, se le fueron 3 integrantes del cuerpo técnico y él sigue. Y bueno, todos esperan un gesto de dignidad, que no sé si lo va a tener, ¿no? Decime, ¿sabes algo de la modificación de la Copa Argentina para el año que viene, donde a Racing le van a permitir que juegue con 13 jugadores? No. Porque dicen que Racing va a jugar con 13 jugadores contra 10 contrarios. La verdad que lo de ayer de Racing fue un papelón, pero habla muy bien del fútbol del interior. Claro, habla bien de Sarmiento, pero más allá de eso, me parece que ya en la segunda, ¿no? Fue con Olimpo, ganaba 2-0, perdió 4-2 en el mismo estadio. Resultaron malo de Racing. En el mismo estadio. Sí. ¿Por qué no ponen, ¿por qué no ponen 13, no? Y jugó con mayoría de titulares en la academia, Miguel. O 15, como en el rugby. La verdad. Chao. Un abrazo, hasta el lunes. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Melo. Hola Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. ¿Vos usas las redes sociales? Sí, bastante. Tenés cuidado que no te vaya a saludar en cualquier momento el amigo del presidente. ¿Sabés que han sido tan cordiales el loco Tranco Mauricio Macri que parecería ser que el mundo nos quiere ayudar, dice el gobierno de Macri, y entonces Trump dice que todo está encaminado, que todo está muy bien? Ahora, Macri dice que le agradece mucho al amigo. La pregunta es, ¿está decididamente enrolado Macri con Israel, con Estados Unidos en esta política internacional? Por lo cual no va a ir al Mundial de Rusia, no va a ir, no va a aparecer por Rusia, y los chinos van a empezar a mirarlo de costado, a decir, bueno, este hombre cómo funciona, porque el padre nos trae los negocios a nosotros, pero él parece ser que quiere estar con Trump. ¿Qué lectura hace de esta relación comercial frustrada, alguna vez cuando quisieron hacer negocio en Nueva York, y que ahora parecería ser muy cordiales, entre comillas, para que el fondo no se endeude? Bueno, me parece que es un poco de publicidad para la galería, ¿no? Me parece que en la agenda de Donald Trump, Argentina no existe. Simplemente se nos presenta las últimas, comunicaciones como un gigantesco éxito de la diplomacia, entre comillas, argentina, de tener una relación un poco más fluida con el gobierno estadounidense. En relaciones internacionales lo importante son también las verdaderas acciones que se hacen por debajo de la mesa y medidas a futuro, cómo han sido esas mismas relaciones. En la realidad, desde que asumió Donald Trump y el presidente Macri, la verdad que los negocios de Argentina para Estados Unidos no han prosperado, no han mejorado, tampoco han empeorado tanto, pero la realidad es que nosotros no somos, digamos, nuestro intercambio comercial no es tan importante con Estados Unidos y sigue siendo sin ser importante. Por lo tanto, me parece que más está dado por la necesidad de la actual administración de demostrar que tiene lazos internacionales en los cuales respaldarse. Pero no pasa nada más que por allí. Decime, Carlos, de acuerdo a esta masacre que ha hecho Israel en la Franja de Gaza, al inaugurarse el consulado que transformaron en embajada en Jerusalén norteamericano, ¿qué pasa con el mundo a esta altura? Y sobre todo cuando uno va viendo que lo de Siria no está terminado, que el Papa está haciendo una exhortación muy profunda a los dineros mal habidos y a la forma de apretar a los pueblos para oprimirlos económicamente. Es decir, ¿cuál es la lectura de lo que está pasando militarmente en el mundo y sobre todo en el Medio Oriente y el papel que está haciendo Trump en esta jugada? Bueno, ese es otro de los verdaderos conflictos serios, pero que también tiene toda una historia, pero también todo un escenario muy conflictivo. El primer punto es que esta terrible acción ha recibido rechazo casi unánime de casi todos los gobiernos del mundo, con la excepción de Donald Trump, el accionar israelí en la Franja de Gaza, que realmente es gravísima la forma en que ha reprimido a gente que prácticamente podríamos llamar que están en un campo de concentración al aire libre, totalmente cercado por aire, mar y tierra, y que evidentemente ha tenido el visto bueno de Estados Unidos, es consecuencia justamente de la política exterior norteamericana, porque inmediatamente que Estados Unidos se retira del acuerdo con Irán, a las pocas horas el Estado de Israel atacó en Siria a más de 22 objetivos militares, donde dice la prensa occidental y el gobierno israelí que allí en esos lugares, en esas bases, había tropas de las fuerzas especiales iraníes para demostrarle de que no se pueden quedar en territorio sirio. Pero lo que también no dice mucho la prensa es que inmediatamente después de ese ataque hubo un contraataque desde Siria y desde algunas bases en el Líbano, y que el que tanto se promociona como el escudo de acero que defiende a Israel de los ataques, los misiles, tampoco funcionó tan eficientemente, y recibieron en la zona del Alto Golán y en el norte de Israel una buena lluvia de misiles. O sea, es evidente que todas estas movilizaciones del Estado militarizado de Israel sobre sus fronteras es consecuencia de que Estados Unidos se replegó del acuerdo con Irán, e inmediatamente eso parece que a Netanyahu le dio la carta blanca para iniciar este tipo de operaciones. Operaciones que también, por bajo la mesa, tiene una, digamos, no sé si el visto bueno, pero por supuesto no tiene ningún tipo de reacción de los países árabes, porque hemos visto que los principales países como Arabia Saudita y todos los demás, ha sido muy débil su reacción ante estas gigantescas operaciones que está realizando el Estado de Israel. Igualmente, toda Europa ha reaccionado en contra de esta actitud, de esta forma de represión totalmente exagerada y desproporcionada, y que ha causado decenas de muertos y miles de heridos, y que es una clara demostración de que es una sobreactuación de Estado de Israel, diciendo de que está haciendo estas operaciones de masacre en nombre de su seguridad y su defensa, atacando a una población que carece absolutamente de cualquier equipo militar de nivel para poder enfrentar a, yo calculo que ya a esta altura de la situación del mundo es el quinto ejército del mundo, el israelí, sacando a Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, ¿no? Realmente es un país que es totalmente militarizado, con una tecnología de punta y con uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Todo eso para atacar una población indefensa, la verdad que es bastante lamentable y triste ver estas operaciones en ese territorio. Pero a nivel mundial hemos visto que las reacciones empiezan a ser cada vez más contundentes en contra de este tipo de accionar, y me parece que lo aísla y lo pone mucho más en claro que Israel no puede ya continuar con estas operaciones, porque realmente va a desencadenar tormentas no previstas, creo. Mira, Carlos, hay un periódico que publicó que el Reino Unido considera que la Argentina ya no es una potencia militar capaz. Así lo señala un artículo del influyente UK Defense Journal, entre la política y los grupos de influencia y reflexión suele haber una relación de mutua interacción. Si bajo las tensiones entre el kirchnerismo y Londres hubo quienes en el Reino Unido escribían que Argentina era peligrosa por sus intenciones en aquel momento de comprar equipamiento militar a Rusia y a China, hoy la situación es contraria. Así lo remarca un reciente artículo del influyente UK, periódico que señala que la Argentina ha dejado de ser una potencia militar capaz. Numerosas veces la prensa británica se ha hecho eco de las versiones, nunca confirmada, que magnificaban una situación por demás inexistente, como la que aseguraba que Estados Unidos le iba a vender a este país, a nosotros, un buque de guerra, y estas versiones fueron totalmente desmentidas. Bueno, y hace una serie de consideraciones, dice: Buenos Aires y Londres han firmado una serie de acuerdos muy distintas áreas, incluyendo el conflicto del Atlántico Sur y de entendimientos comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, es importante porque este órgano responde a las intenciones de la inteligencia francesa, Y vos sabés que como se cayó una compra de armas a Francia, se compran 5 aviones, pero la otra compra que había establecido se cayó por la situación de que supuestamente el fondo dice que hay que bajar el déficit, entonces pasaron por el lado de las armas. Me parece que también esto tiene que ver con algunas otras cosas. Vos sabés que para el grupo de los 20, la seguridad para los presidentes y demás lo va a tener un grupo privado israelí, cosa que no sabe el pueblo argentino y que contrató Patricia Bullrich cuando estuvo en Israel. Así que estamos parados frente a una posición muy clara, me parece, de Macri a donde está ubicado, ¿no? Sí, por supuesto. La actual administración ha hecho un giro total con la anterior administración, pero en el área de lo que es totalmente definido como el área de defensa y seguridad, es evidente que la Argentina es un verdadero colador, es evidente que es las actuales circunstancias en las que vive digamos, la indefensión que tiene la Argentina es consecuencia de que durante todos los gobiernos democráticos se fue reduciendo cada vez más el presupuesto, que pasó de 1.5 a 0.80 y ahora a 0.70 se sigue reduciendo, y que es evidente que eso no alcanzó ni siquiera para reequiparnos de las pérdidas que se tuvo durante la guerra de Malvinas. O sea, pero también hay otro punto, que los tratados y los acuerdos que ha firmado desde el menemismo para acá han impedido que y han hecho que Inglaterra nos bloquee absolutamente todo tipo de reequipamiento. Claro, el pacto que firmara Domingo Felipe Cavallo como canciller de Menem en Madrid, que lo denunciara Julio González, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y además hemos visto las actitudes que ha asumido la administración Macri desde que llegó, que empezó, la reunión que se había hecho en Davos, en la que salió Macri hablando y a las pocas horas un comunicado de la Cancillería Británica lo desmintió totalmente, diciendo, bueno, que iban a hablar de los temas importantes. La realidad es de que los acuerdos siguen siendo totalmente favorables a la potencia ocupante en el Atlántico Sur, y ahora nos hemos, digamos, desayunado con que este nuevo acuerdo que la flota inglesa va a poder operar en todo nuestro mar territorial, digamos, reconocido, y en Antártida, sí. Que la Argentina firma acuerdos para coordinar, entre comillas, la pesca y los trabajos de... Claro, pero no estamos en condiciones de controlar nada. Pero por supuesto, entonces, hablar de decir así en forma eufemística, vamos a colaborar, estamos coordinando, sí, está todo muy bien en las palabras, en la realidad es con qué, cómo y cuándo, porque si no tenemos un solo buque, no tenemos absolutamente nada que permita un sistema electrónico, no tenemos un sistema satelital que permita, propio por lo menos, que nos permita hacer un seguimiento de naves, etcétera, etcétera, y por supuesto el personal cada vez más desmolarizado, el personal en una situación salarial cada vez peor, el personal que huye ya de las instituciones militares, es más, algunos prefieren ser policía de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal, porque los salarios son superiores al que reciben en las Fuerzas Armadas. Ahora también se habla de que estarían a punto de cerrar el Hospital Militar Central y que los militares se tendrán que atender en hospitales, bueno, públicos. Se cerró en azul el arsenal, ¿no? Y así. Ahora, fíjate cómo concluye. Dice, las fuerzas de tierra de Argentina raramente tienen recursos para entrenar y están ampliamente suequipadas. Sus equipos datan de antes de los 70 y con poca provisión. A ello se suma que la Fuerza Aérea Argentina consiste en una recolección de aviones obsoletos. La mayoría datan de antes de los 70, lo que están frecuentemente en tierra debido a su pobre mantenimiento. Es lamentable tener que dar esta noticia o leerla, pero al pueblo le tenemos que decir la verdad, ¿no? Por supuesto, esa es la realidad concreta hoy de la Argentina. Hace pocos días atrás también circuló por internet una información de que se iban a disolver las Fuerzas Armadas y transformarlas en Guardia Nacional, que sería una supuesta alternativa que no sé si no es una directiva del Fondo Monetario Internacional, ¿no? No hay que descartarla. No hay que descartarla. Pero la realidad es que hoy, en este momento, es la Argentina carece absolutamente de capacidad disuasoria. Por lo tanto, nosotros, a nivel mundial, la diplomacia no acompañada con una fuerza, ¿no? Es como un violín sin las cuerdas. Yo quiero decirle a la gente, para terminar esta charla, que el mayor deudor de deuda externa del mundo es Estados Unidos, pero nadie se la puede cobrar porque tienen las mejores fuerzas armadas. Entonces, un país desarmado y endeudado está absolutamente abierto a ser invadido, ¿no? Sí, no solamente a ser invadido, sino que a que ocurran en su propio seno enfrentamientos que luego deriven en conflictividad y pueden llegar en cualquier momento a una balcanización del territorio nacional, que tampoco se lo debe obviar a esas hipótesis. Es muy grave la situación en la que está viviendo la Argentina. Además que tenemos como que alguien, ¿vieron cuando está la persona en estado vegetativo y dice, bueno, le desconectamos el pulmotor y los artefactos y que viva? Nosotros estamos viviendo ahora que tanta alegría hubo el 15M que fue hace unos días con el asunto de que, bueno, hemos recuperado las LEVAC, no se nos fueron. Ahora tiene otro vencimiento el 16 y vamos a estar viviendo en cada revencimiento una alegría porque logran no escaparse los dineros. Ahora, el problema es que cada vez se logró, gracias a ello, que intervenga directamente en Argentina el Fondo Monetario, y entonces vamos a ver ahora, de muy poco tiempo, las consecuencias, como esa palabra tan hermosa que han dicho, que facilitación de los despidos. O sea, la situación social se va a profundizar en gravedad, se van a profundizar también los enfrentamientos entre los argentinos, y no vamos a tener ni siquiera ninguna herramienta para defendernos en el medio de un caos interno. Entonces, la situación, los argentinos deben ir previendo, por lo menos informarse y no vivir en el mundo de Alicia, el país de las maravillas, que es esta irrealidad que va a tener distintas fechas de vencimiento, en el cual vamos a tener nuevas sangrías, nuevas deudas y nuevas imposiciones externas. Bueno, te saludo en el día de Jarapela. Gracias. Gracias igualmente, un abrazo a todos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Después que el Papa recibió a las autoridades de la Iglesia Católica, renunciaron en masa los obispos implicados en vejaciones en Chile. La situación de la Iglesia chilena quedó de manifiesto cuando el Papa en Roma convocó a todos los responsables de la Iglesia, y luego de ello los involucrados presentaron masivamente su renuncia. Jornada fría en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 8 décimas la sensación térmica. En este tiempo es de 7.3, 7.8 la sensación y la temperatura se van igualando a medida que cesa el viento, de 7.3 a 7.8 que es la temperatura real. El ministro Duhamel dijo que el gradualismo es hijo de algo superior, que es el pragmatismo. Seguramente en el equipo de los negocios son pragmáticos. Por su parte, Francisco Cabrera dijo que hay que acotar el riesgo y que se corte la cadena de pagos. Hay que estar atentos para que esto no ocurra. acordaron un mecanismo para obtener las pruebas que tiene Brasil sobre las coimas que dieron en la Argentina los de Odebrecht, y aparentemente aparecerán implicados grandes empresarios de la construcción. Fue procesado el dueño de Oca por retención indebida de aportes patronales. Mientras tanto, ayer hubo un nuevo allanamiento en el sindicato de camioneros buscando aparentes pruebas de un apriete que habría sufrido, según la denuncia, un empresario por parte de dirigentes de ese gremio con sede en la representación de camioneros de San Miguel. La Armada conmemoró su día y le prohibió el ingreso por orden del radical ministro de Defensa a los parientes de los desaparecidos del submarino. En Venezuela apareció Diego Armando Maradona haciendo mover la bandera venezolana en el cierre de la campaña de Maduro, donde además Maradona fue contratado por el canal de televisión Telesur con un contrato millonario. Mientras los trabajadores en Venezuela ganan un promedio de $3.50, Maradona se llevará arriba de $1,000,000. 8:02 a.m, la página deportiva. River se prepara para el último compromiso de esta parte de la temporada, es el que corresponde a la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América, el próximo miércoles, recibiendo al Flamengo. Con un empate, el equipo de Marcelo Gallardo será primero en su grupo. Para dicho compromiso, el técnico tiene alguna duda, la presencia de Gonzalo Montiel o Camilo Mayada como lateral derecho, también si va a jugar Nacho Fernández, si va a ser el reemplazante del Piti Martínez, que está desgarrado, y arriba, ¿quién va a ser el acompañante de Lucas Pratos? ¿Ignacio Escoco, Rodrigo Mora o Rafael Santos Borré, el colombiano? Por lo tanto, el equipo de River, en principio, para resolver este compromiso ante los brasileños por Copa Libertadores, sería Armani, la duda, Montiel o Mayada, Maidana, Pinola y Zarachi, Poncio Enzo Pérez, Nacho Fernández y Juan Fernando Quintero, Lucas Prato, Ignacio Escoco o Rodrigo Mora o Rafael Santos Borré. Se juegan los cuartos de final, comienzan hoy los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol, mejor de 5 partidos, el actual bicampeón, número 1 de la temporada y aspirante máximo a repetir el título de la Liga Nacional. San Lorenzo recibe en el Polideportivo Roberto Pando en el primer partido de esta serie a Obras Básquet desde las 21. El resto de los encuentros por cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol se va el que a las 21 van a jugar en Córdoba Instituto frente a Quimsa de Santiago del Estero, 21:30 Atenas de Córdoba frente a la Unión de Formosa, y en el mismo horario San Martín de Corrientes recibiendo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Por su parte, por la permanencia, Salta Básquet va a buscar igualar la serie que tiene con Ferrocarril Oeste para conservar el lugar de privilegio en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21:30 en el Polideportivo Delmi recibe a Ferrocarril Oeste, que gana la serie 2-1. Si gana Ferro, va a resolver la serie y se quedará en la Liga Nacional. En tanto, Salta Básquet va a jugar la próxima temporada en la Liga de Básquetbol, la Liga Argentina de Básquetbol, ex Torneo Nacional de Ascenso. Si no ocurre así y gana Salta Básquet, entonces habrá quinto partido. En tanto, en el Super Rugby, con cambios, estarán los Jaguares para enfrentar mañana 18:40 en el estadio José Amalfitani de Vélez a los Bulls, con arbitraje del argentino Federico Anselmi. Los cambios son dispuestos por Mario Ledesma, son Agustín Crevi por Julián Montoya, Sebastián Cancelieri por Joaquín Tuculet y Bautista Del Gui por Ramiro Moyano. El equipo entonces: Emiliano Bofelli, Cancelieri, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Del Gui, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertanou, Javier Ortega Decio, Marcos Kremer y Tomás Lezana, el capitán, Tomás Lavarini y Guido Petti, Nahuel Tetaz Chaparro, Crevi y Santiago García Bota, los 15 para mañana ante este compromiso que se va a disputar en cancha de Vélez y va a ser ante los Bulls. Una de las productoras de Periodismo para Todos, el programa de La Nata, Tamara Florín, pasa ahora a ser la directora general de prensa y difusión del Ministerio de Cultura, para lo cual hubo que hacer una resolución especial porque no puede acceder al cargo de director quien no es de carrera, y la nombraron con un sueldo de 110 mil pesos a pedido del Grupo Clarín. Comenzó mientras tanto la paritaria con los estatales y el gobierno dice que el techo son el 15%. UPCN y ATE tienen la palabra para saber de qué se trata. ...7-8 la temperatura en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Néstor, ¿vos crees que habrá que convocar a algún jugador que no está en el proyecto, que sea de Sarmiento de Chaco? No, lo que ocurre es que a mí me parece que en este caso lo que puede llegar a ocurrir es que esa lista de 23 que yo te di el otro día se caiga alguno. Pueda llegar a cambiar alguno, pero esto no porque... uno, por supuesto, el único que sabe bien es Sampaoli y su grupo de trabajo. Lo que uno ha dado es la lista de 23. Me parece que Martínez se queda fuera. No, lo de Martínez sí, ¿eh? Lo de Martínez yo lo tenía fuera de los 23. Pero el que tenía adentro era Centurión. También se puede quedar afuera, ¿no? Que me parece que se puede llegar a quedar afuera si le gana la pulseada Mesa. Y la otra duda podía pasar por Pizarro o Bataglia, por Rodrigo Bataglia. Porque en la lista de 23 yo lo tengo a Guido Pizarro. O sea, está bien, se quedan los dos de Racing. Uno por haber perdido la chance con Colón y otro por haber perdido la chance con Sarmiento. Sí, el castigo de Sibó. No, en este caso habrá que ver qué es lo que termina evaluando a último momento el técnico de la selección argentina. Está claro, vos fíjate qué detalle termina marcando la existencia de la famosa mesa chica que recién hablabas con Torrisi. Respecto al análisis puntual de lo que dijo ayer Agüero. Lo que dijo Agüero, el Papu Gómez se queda fuera de la lista de 35, porque lo que termina haciendo Sampaoli es, como dice hoy en Clarín Deportes, se saca un problema encima, pero esto nosotros lo analizamos en su momento, cuando el Papu Gómez choca con Biglia, Agüero, una de las cosas que termina declarando ayer es: yo le hubiese preguntado si fue con mala leche, si no, lo hubiese ido a encarar. Con lo cual, sale el grupo, a través de Agüero, rápidamente a defender a Biglia. Está claro cuando nosotros marcamos cuál era la mesa chica y lo reiteramos de manera permanente. Es decir, quiere decir que existe. De hecho, hoy, en el informe de los colegas, en el diario, ponen lo de la mesa chica. Es decir, esto, nosotros no descubrimos nada. Simplemente, como te conté hace poco, cuando me crucé con un ex integrante de la selección argentina, le pregunté, le digo, mira, necesito saber, y de altísima confianza, aparte del dato que me podía llegar a dar, digo, necesito que me digas si existe. Y fíjate que cuando yo te conté que en esa mesa chica también estaba Romero, la mayoría no lo nombraba Romero, y hoy si lees el informe de Clarín, en esa mesa chica también lo ponen a Romero. Quiere decir que aquello que me dijo este ex integrante de la selección argentina estaba en lo cierto, ¿no? Es decir, el dato era concreto. Fíjate que lo que dice Agüero, si hubiese sido yo el que sufrió la falta, me enojaría mucho y lo hubiera esperado en el túnel para decirle todo. Iría para preguntarle si fue de mala intención o no, apretarlo para que me lo aclare. Después salió el Papu Gómez diciendo, dice, me parece una pelotudez enorme que se esté hablando de esa jugada con tantos temas que tiene la selección y la AFA. Al Kun lo conozco de hace mucho tiempo, no puedo responder a lo que dijo, no vale la pena. La estoy pasando como el orto por lo de Lucas, cualquiera sale a decir que soy un mala leche, escuché barbaridades sobre mí, pero digo, enseguida es como si esta selección tuviese anticuerpos, sale Agüero rápidamente con anticuerpos para cubrir parte de este grupo con el tema de Biglia. Porque ¿cuál es la necesidad? Si el Papu ya está fuera de los 35, ¿no? Algo indica que terminan saliendo en defensa de este grupo cuando terminan hablando de él, ¿no, Miguel? Mira, yo creo que es evidente que el grupo ese cada día toma más determinaciones y Agüero no habla porque sí, ¿eh? Agüero habla porque lo charló por lo menos con Messi. Y claro, si no iba a hablar. Después, un par de noticias que están dando vueltas, pero que, ¿te acordás? Yo no sé si esta es nueva o tiene que ver con aquello que ya nosotros hablamos hace un par de días, que eso que hablamos no trascendió tanto aquí, pero había trascendido en varios portales del mundo, está la imagen de Messi y Cristiano decapitados en la Copa del Mundo como amenaza de ISIS, que nosotros también habíamos charlado aquí en el programa. Sí. Yo cuando lo veo reflejado en varios portales aquí, me pregunto si es una nueva o es esta que nosotros hablamos hace un par de días aquí en el programa, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que te digo es que a esta altura de las circunstancias y cuando todo esto está transcurriendo a muy pocos días de la comienzo de la Copa del Mundo, la sensación que uno tiene es el error desastroso de la Asociación del Fútbol Argentino en el tema de las recomendaciones que se dieran para los hombres en Rusia con las mujeres. Sí. Por más que haya querido aclarar, si por más que Torrisi diga que la AFA hizo después todo bien y que la disculpa del presidente... No, yo lo escuché recién a Torrisi, vos sabés que yo lo quiero mucho a Torrisi, pero claro. Bueno, en esto no acuerdo absolutamente para nada. Pero claro, tienen que asumir las responsabilidades, se organiza. Se hizo todo mal porque arrancó de entrada haciéndose la cosa mal y después, por más que se quiso aclarar, se oscureció demasiado. Pero por otro lado, además de esto, está el episodio de que ningún técnico de todos los que hemos tenido, de la época de Grondona y de ahora, se anima a romper con ese famoso círculo. Todos van a preguntarle a Messi, ¿a quién querés que pongamos? Entonces, estamos mal, y pensá que si el presidente AFA le dijo a este técnico que va a seguir más allá del resultado, ¿por qué no se animó a romper? Bueno, estamos parados frente a esta cuestión, ¿no? No se le animan a ese círculo fenomenal de esos jugadores que, si bien es cierto, han salido subcampeones del mundo, no han podido lograr el objetivo de campeonar. Así que estamos frente a eso. O se terminan congraciando con el público argentino, que evidentemente les va a exigir que sean campeones, porque si salen segundo, tercero, cuarto, no es un buen mundial, por más que lo quieran disfrazar, por los antecedentes con que vienen y por la cantidad de esperanzas que se recolectaron durante tantos mundiales, ¿no? Sí, totalmente. Pero, a ver, yo lo que siempre sostengo que es muy difícil llegar a una final. Insisto, aquello de que la Argentina, por ejemplo, nunca jugó por un tercer puesto. O salió campeón, salió subcampeón o llegó hasta los cuartos de final. No, ya sé, mucho. Pero te quiero decir que objetivamente para cualquier país del mundo sería una buena campaña. Para el fútbol argentino, no. Aquí nosotros queremos del 78 para acá, del 78 para acá no, porque la Argentina... Queremos que sea campeón del mundo. Sí, después del 78 es cierto, porque aparte muchas veces nos terminamos comparando. Ahora, a veces cuando nos comparamos con lo de afuera, fíjate que Alemania termina copiando en su momento lo que la Argentina estaba haciendo con los juveniles. Es decir, eso empezó a hacer Alemania. Lo que pasa es que después Peckerman se cansó de la dirigencia argentina y se terminó yendo. Porque en realidad el que le da la primera oportunidad a Peckerman, que es Julio Grondona le da la carpeta cuando algunos colegas, por querer instalar a Carlos Griwol, decían que Peckerman era simplemente una carpeta. Recuerdo que, bueno, en nuestro caso, en el grupo de trabajo, cuando estábamos en la Oral Deportiva, fuimos los primeros en hablar con Peckerman. De hecho, Caimi se sienta a hablar, el querido amigo Eduardo Caimi, en el bar al lado del AFA, fue el primero en entrevistar a Peckerman después de haber presentado esa carpeta. Y nosotros éramos los primeros en hablar y defender a Peckerman porque la mayoría lo destrozaba porque no lo conocían, no sabía de su trabajo, y él, y recuerdo bien que decían que era una simple carpeta. Después le hicieron notas, después alabanzas para Peckerman, pero además Peckerman, cuando lo reemplaza a Bielsa, quedaba todo para que Peckerman siguiera en la selección argentina porque había hecho un buen mundial, más allá del cambio, si había sacado a Riquelme, lo había puesto a Cambiazo, si Messi no lo había puesto. Peckerman era el técnico para seguir en la selección argentina. Lo que pasa es que Peckerman se pudrió de esta dirigencia. Muchos de esos que siguen estando hoy. Y yo con Tapia no tengo nada. No, para, a ver, puede ser morocho, rubio, como decía Torrisi. Puede ser peronista, radical. A mí no me importa. Yo lo que, a ver, si yo me empiezo a meter, en Tapia y Barraca Central, digo, bueno, a ver, muchachos, aclaren por qué Tobicino pasó a ser vicepresidente de Barraca Central para poder tener un lugar en su momento en el comité ejecutivo. Y por qué Angelici se enojó con Tobicino y por eso generó una discusión con Tapia. ¿Por qué en su momento uno de los vicepresidentes de River pasó a ser vicepresidente de Barraca Central y si fue Grondona o no que lo terminó recomendando? Si no terminamos metiendo en eso, terminamos discutiendo, sí. Y la verdad que son datos que uno tiene y son fehacientes y concretos. No estamos hablando de un personaje. A ver, Tapia no es que nació ayer al fútbol argentino, es un tipo que viene hace un montón de tiempo, sí, que está encaminando la AFA, pero también le apareció plata. Ahora apareció una plata que puede manejar a través del acuerdo que se hizo con la Superliga. Bueno, ahora lo que hay que hacer es hacer cumplir los reglamentos, que esté bien organizado el Tribunal de Disciplina, ver hasta qué punto después se termina peleando. Fíjate lo que hace la AFA. Bueno, de hecho no está en el Comité Ejecutivo el presidente de River, Donofrio, no está. Acordate el caso de Luca. Era de River, sí. Pero entró por Defensor de Belgrano y fue, sí. fue secretario de la Confederación Sudamericana, ¿no? Claro, y Donofrio, por ejemplo, que no está en el Comité Ejecutivo, le van a pedir, no se juega el amistoso en la cancha de River, se juega en la cancha de Boca porque quieren congraciarse con el presidente de la Nación. Sí. Y ahora le piden la cancha, y le querían pedir la cancha prestada a River para jugar, para hacer el entrenamiento a puertas abiertas el domingo 27. Es gracioso, hay algunas cosas que son insólitas, sinceramente, pero bueno. Bueno, nos seguimos la semana que viene. Sí, lo único que te digo es que hoy sigue el entrenamiento de la selección argentina con los cinco que están, con los sparring que están laburando y que Agüero dijo que después de 5 años, gracias a la operación, puede flexionar totalmente la rodilla y esa sí es una buena noticia para la selección argentina. Chao, viejo. Abrazo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, los obispos chilenos, 34 en total, renunciaron todos al Papa Francisco, la totalidad de los obispos, porque, ¿qué pasó? El Papa empezó a revisar las cosas y llegó al año 80. Por lo tanto, de una forma u otra, quedaban involucrados directa o indirectamente varios. Así que ahora veremos a quién confirma y a quién no el Vaticano. Los 34 obispos de la Iglesia chilena han presentado su renuncia ante Francisco. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El Momento Económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, a ver, ¿qué novedades tenemos? Bueno, novedades. Por lo menos hay 3 en cartera que yo veo así, de los titulares de los diarios, y lo que está ocurriendo, que están relacionados entre sí. ¿Qué pasó con el negociado de las LEVAC? Porque acá la gente tiene memoria corta, ¿verdad? Le han vendido una imagen. Todo esto es manejo de opinión pública de lo más barata, digamos así. Ocurre que el gobierno trata de presentar sus claudicaciones y los negociados tremendos que se están produciendo y lo está vendiendo como éxitos. ¿Qué pasó el martes cuando el gobierno, sobre una masa de unos 670.000, 672.000 millones de pesos en LEVAC, dio como un éxito haberlas renovado? La renovó al 40%. El rango de tasas que va de 50, de 28, 30 a 53 días, la renovó entre el 40 y el 38% anual. Es una brutalidad financiera. Eso ha ocurrido bajo las narices de todo el mundo y fue una noticia efímera, ¿no? Lo que yo llamo el trabajo de información por ráfagas. Vos no te enterás de nada, de golpe te viene una ametralladora de noticias, el común de la gente no tiene ni capacidad ni tiempo para digerirla. Bueno, pasó, ahora otra cosa. Pero señores, eso implica que de un plumazo los especuladores que pactaron con el gobierno se ganan más de 7.000 millones de pesos adicionales en un mes de intereses, además de lo que están cobrando. Esas cosas están ocurriendo bajo las narices de todo el mundo y nadie se entera o nadie dice nada, ni gobierno, ni oposición, ni medios. Realmente es indignante. Esto digo porque no hay que dejarlo pasar, porque si no utilizamos este mecanismo, ¿no? La noticia efímera pasó. Ahora bien, ya tienen anticipado que el mes que viene van a tener un vencimiento peor del que tuvieron este año, porque de este mes, que es perfectamente lógico, porque si vos pateás la mayor parte, más de la mitad de las LEVAC, las pateás a 30 días, es obvio que dentro de 30 días vas a tener el mismo problema, más los vencimientos que siguen cayendo. El ojo de la tormenta, esto para mí es fundamental, está en el Banco Central, no en el Tesoro, ¿no? Porque eso tiene relación con el otro tema, que yo digo, segunda noticia para comentar, que es, ¿qué está pasando con las negociaciones con el fondo? Yo no me caliento, primero, no tengo ninguna influencia en absoluto sobre lo que vaya a ocurrir, pero yo no me anticipo a hablar del acuerdo del fondo. Esperaré los resultados, esperaré que firmen, ¿verdad? Pero se está produciendo también un manejo, pero infantil y descarado, de la noticia, donde el gobierno está anticipándose a tomar todas las medidas de ajuste que el fondo le pide para tomarla antes y presentarse en la negociación como que el país toma decisiones y el Fondo Monetario lo aprueba. ¿Me explico? Ayer, si no me equivoco, estaba enfáticamente, entre otras declaraciones, el ministro de Interior Frigerio, que Rogelio Frigerio, que decía básicamente eso, no es el único, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ir al Fondo Monetario con nuestro propio programa. No, señores, digámoslo como corresponde. El Fondo Monetario emitió en diciembre del año pasado un segundo informe, ¿verdad? El informe del artículo 4 del estatuto, la revisión anual. Hubo uno en el 16 y uno en el 17. Y le bajó línea al gobierno, donde le planteó una serie de cosas, empezando porque no controla la inflación y no baja el déficit fiscal, por lo cual tiene que hacer ajuste de gastos para tratar de contener el déficit fiscal. Y ese ajuste tiene que ser duro y no gradual, por la sencilla razón de que el principal factor que desequilibra el déficit fiscal es la deuda pública, porque los intereses de estos negociados están creciendo en forma astronómica, y entonces para aguantar el costo de los intereses hay que hacer economía en todos lados. ¿Dónde recomienda hacerlo el fondo? Ahí están los titulares de hoy de los diarios, en el sistema previsional, con la reforma laboral, en particular con la baja de indemnizaciones a pagar, con ratificar el aumento de los precios y tarifas de servicios públicos, etcétera, etcétera. Sí, el gobierno ya tiene bajada la receta recesiva estándar que el Fondo Monetario desde hace décadas maneja y que ahora lo ha rebautizado, porque ahora quieren vender la imagen de que no, el fondo era malo antes, pero ahora el fondo bueno, el fondo nos ayuda. No sé si me explico, digamos, o soy muy, digamos, voy muy rápido. Está perfecta la aclaración y creo que además la gente la entiende, porque ocurre que lo que cambió es la Argentina, no el fondo. La Argentina que dice sí, sí, sí, cambió con relación al fondo cuando se le decía no, no, no. Claro, entonces, lo que cambiamos fuimos nosotros, no el fondo. Claro, sí, y además la forma de presentación. Yo recuerdo hace años una frase célebre que el Fondo Monetario en sus folletos, en su página web la tenía, que creo que no sé si era de Camp de Sous o del anterior, que era también francés titular en la década del 80, Jacques Delarroissière, ¿no? Que tenía un apotegma impactante que decía, el Fondo Monetario no impone condiciones a los países. Los países determinan soberanamente sus políticas y el fondo las evalúa y las aprueba, ¿o no? Bueno, ese discurso es un discurso típicamente hipócrita, es decir, yo te obligo a hacer una cosa, pero vos decilo como si fuera tuyo. Y los gobiernos, como el gobierno Macri en su callejón sin salida de gobernar con deuda, sin poder aguantar los intereses, está haciendo eso, pero lo está haciendo de forma infantil. No, nosotros vamos con nuestro propio programa. Ahora está viendo, no, pero un momento, vamos a hacer la reforma previsional, ¿no? O sea, subir la edad jubilatoria, tratar de bajar subsidios, etcétera. Medidas que pueden estar bien o están mal, después discutiremos cada una de esas medidas. Pero el esquema dentro del cual se mueve, ¿qué es? yo lo centro en un punto fundamental. ¿Qué es lo que la base de lo que se está negociando, a mi juicio? El Fondo Monetario pide devaluación, normalmente. ¿Por qué? Porque de esa manera se abarata, medido en dólares, el costo argentino. Es decir, baja, medido en dólares, ¿no?, lo que se paga por sueldos, gastos, etcétera, lo cual contribuye a que el país mejore lo que llaman la competitividad. Ese es el esquema. ¿Para qué? Para que el gobierno mejore la balanza de pagos. Porque lo que le interesa al Fondo Monetario es, como auditor de los acreedores de la deuda, garantizar, mire, a este país le pueden seguir prestando porque este país, si hace los ajustes, tiene una economía en su balanza de pago y le puede pagar los intereses de la deuda externa. Esa es, perdón, la hipersíntesis, ¿no? Esa sería la idea con que maneja el fondo. Pero acá en la Argentina hay un factor sui generis. La devaluación se traslada a los precios. Entonces, ¿cómo hace para cubrir los dos objetivos? Entonces, todo este esfuerzo está puesto, a mi juicio, al servicio de una idea central que nadie dice. El fondo le está exigiendo que devalúe, gradual o fuerte o más fuertemente, le acepta, le induce o le aprueba una devaluación, pero con la condición de que no se traslade a los precios. Para que no se traslade a los precios, el gobierno Macri le tiene que garantizar al fondo que no va a aumentar los sueldos, que no va a aumentar las jubilaciones, que va a hacer economía. Por eso arrancaron con el tope del 15% de entrada. Es claro. Porque ya estaban haciendo los deberes. Y vos fijate lo siguiente, es un descaro total. Pero te quiero dar una información ¿cómo? Que modifica también la economía nacional. El país va a perder más de 7.000 millones de dólares por la menor cosecha de soja. La Bolsa de Comercio de Cereales de Buenos Aires calculó que la producción actual... Sí. Caerá en 20 millones de toneladas, un 34% menos que en el 2017. La producción de soja de la Argentina para la campaña 2017-2018, que concluye en julio, será la más baja en 9 años y significará una cuantiosa pérdida no solo para el agro, sino también para toda la Argentina. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la cosecha argentina de oleaginosos será de apenas 36 millones de toneladas, por debajo de los 38 millones estimados previamente, y de 20 millones de toneladas menos que la campaña anterior. Y yo voy a agregar otra cosa. Brasil produjo este año 118 millones de toneladas más que los Estados Unidos, país al que va a desplazar como el mayor productor del mundo. Es decir, la soja que no vendemos nosotros la va a vender Brasil, por lo tanto... A la balanza de pago de 8.500 millones de dólares de déficit, que se aumenta ahora con el dólar cambiado, hay que agregarle estos otros 7.000. O sea que ya tenemos 15.000 o un poco más de millones de dólares, o sea, si que no entran al país. La noticia es que se ingresarían unos 7.000 millones de dólares menos. Yo, claro. Había una estimación entre 3.500 y 4.000, pero en efecto por pérdida y además otro factor, que independientemente que se denuncie o no, hay, por parte de los grandes exportadores, retención de soja para liquidación, porque mientras no se estabilice el dólar, muchos... tampoco liquidan. Tampoco. Bueno, tampoco. Ahora los obligaron, antes podían liquidar en el exterior, los obligaron a volver a liquidar en la Argentina. Bueno, formalmente tienen hasta 5 años de plazo, lo que pasa es que hay negociaciones informales, pero... Ahora se lo cambiaron para que otra vez tengan que liquidar en la Argentina. Pero, perdón, pero lo cambiaron formalmente porque yo no había... Ahora, después de este escándalo de la devaluación. Bueno, sí, puede ser. Se estaba negociando eso para pedirles, por favor, a los que siempre se confunde, que fue lo que el otro día dijo Elisa Carrió, que pidió a los productores, a los grandes grupos monopolistas exportadores son los que hay que pedirle, pero se está pidiendo, no sabía que se hubiese ya modificado la disposición. Sí, sí. Se modificó, pero la modificación para que tengan que liquidarlo aquí no modificó los plazos todavía. Sí, sí. Después, si querés, porque ahora no sé si tenés tiempo, pero después te agrego cuál es la tercera noticia, porque todas las cosas tienen que ser tres. Que vale la pena ver esto que ocurrió con la colocación de bonos bote y la entrada de estos dos monstruos de fondos de inversión, BlackRock y Templeton, ¿no? Es todo, todo. En realidad fueron cuatro los fondos, esos dos son los más conocidos. Los más conocidos, pero lo de BlackRock es particular. Pero escúchame, es algo increíble desde el punto de vista de su presentación pública. El ministro Caputo, al mediodía 12, anunció sorpresivamente que iba a licitar bonos nuevos BOTE a 3 y 5 años, creo que son, ¿no?, en pesos. A la 1 de la tarde, es decir, una hora después, se abrió la licitación y se cerró a las 5 de la tarde. Sí. Una licitación sorpresa. Licitó y obtuvo 72 mil millones de pesos que compraron estos fondos, entre ellos, se supone, los que principalmente entraron. Y no te olvides de algo. ¿Cómo? No te olvides de algo, que la diferencia horaria fue casi simultáneo. Diferencia horaria con, claro, Estados Unidos. Claro, fue casi simultáneo, o sea, lo llamó por teléfono y le dijo, ya lo largo, bueno, ya compramos. Exacto, fue una licitación a pedido que no estaba programado. Esto es el grado de dependencia y servilismo que tiene la actual administración, de que prácticamente le levantan el teléfono y dice, acá tenemos 70 mil millones de pesos ociosos. Armada rápidamente una licitación que te nos sobra plata y tenemos que colocarla en algún lado. Pero además le dicen, mira, te llamamos porque tenemos un negocio. Bueno, queremos tal rentabilidad. Bueno, listo, lo hacemos. Sí. Con ajustan la tasa y todo con la base, lógicamente, del carry trade, es decir, de la bicicleta financiera, de entrar en dólares. El salido de la fantasía es real porque el endeudador principal de la Argentina, Caputo, Toto Caputo, como le dicen, es un broker. Es un broker, sí, toda su vida trabajó de eso, nada más que ahora está sentado del otro lado del mostrador para trabajar para el mismo sistema. Por eso es un escándalo, si querés, yo estaba juntando datos de eso porque realmente, dado su el nivel de escándalo que esto supone, ¿no? Porque uno dice, esto puede ser subrepticio, puede ser cosa, pero no, esto fue así, de frente mar. Héctor, la seguimos el lunes, mañana vas a tener seguramente alguna novedad del dólar de hoy, y veremos, porque ayer tuvieron que ofrecer 5 mil millones porque se le escapaba de vuelta. Bueno, claro, el Banco Central sigue perdiendo divisas. Sí, el tema financiero, no económico, el tema financiero está en la palestra y se les están escapando un montón de información, así que normalmente debieran tener bajo sordina. Sí, la seguimos el lunes. Ok, buen fin de semana. Chao. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Ayer, en un mamarracho tecnológico, el loco Trump y el presidente argentino se autoelogiaron en las redes sociales e hicieron galas de su amistad. Mientras el loco Trump hablaba del buen sendero en que conduce Macri la política y la nación argentina, le agradecía al presidente de nuestro país a su amigo. Mientras esto ocurría en las redes sociales y ocupaba gran parte de la prensa, una sociedad que está muy acostumbrada a protestar, pero muy poco a participar, todo el tiempo pide que los demás hagan algo, pero no se incluyen. Diría que hasta este programa sirve de muestra cuando llaman por teléfono y dicen, ¿por qué no hace la CGT tal cosa? ¿Por qué no hacen los trabajadores tal otra? Es decir, sugiriendo cada uno, como si fuesen ellos los conductores de las ideas de la protesta, pero no los partícipes. Por lo tanto, vamos a terminar esta semana activa, por lo menos en lo que hace a nuestro trabajo, hablando de los que hacen. Porque mientras tanto se quejan y no terminan comprometiéndose con nada, ayer, con todos los trastornos que esto significa y con la protesta del medio pelo jaurechano, la sociedad argentina casi ni se dio cuenta de que una multitud estuvo protestando en las calles contra el regreso al Fondo Monetario Internacional, que estuvo el movimiento Evita, que allí estuvo el peronismo 26 de julio, Libres del Sur, el PTP, el MCT, Movimiento de Octubre, la Martín Fierro,

Y lo recordamos en la película, la segunda película de La Cruzada del Buen Humor, Cuidado con las imitaciones, cuando cantando humo, no, imitaba a 10 grandes cantantes de aquella época. ¿Hola? ¿Con la casa de Hugo? ¡Sí, señor! ¡Que no se haga! ¿Podría hablar con él? Dígalo de parte de Tito. ¡Ah, don Tito! Vea, don Hugo no sé si lo va a poder atender, porque está aquí reunido con varios cantores. ¿Y qué están haciendo? ¡Don Tango! ¿Quieres escucharlo? ¡Oreja! ¡Ha encantado a Hugo! Una boca llena de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. ¡Agostina Rusta! Una barra trándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. ¡Hasta se no me tane! Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Guillermo Rico, uno de los integrantes de los cinco grandes del buen humor, uno de los conjuntos humorísticos que más cine cómico hizo en la Argentina. 8 de la mañana, 56 minutos, 7 grados 6 la temperatura en deporte. ¿Qué tenemos? Miguel, usted va a poder ver el Mundial, si tiene la posibilidad de pagar lo que hay que pagar para poder ver todos los partidos. Va a ser gratis. Bueno, sí, porque justamente... Va a haber una aplicación que va a hacer el Estado. Exacto. Para que se pueda ver gratis todo el fútbol del Mundial. Se llama Cont.ar, se va a poder acceder por diferentes dispositivos portátiles como teléfonos celulares y computadoras. Se van a poder ver 32 partidos en vivo, entre ellos los que juega la selección argentina, y el resto, otros 32 en diferido. ¿Sabes por qué es esto? Porque hay una ley que... un decreto, mejor dicho, que hizo el presidente Menem, donde todos los partidos de la selección son de interés nacional y no se puede cobrar para verlos. Bueno, en esta aplicación com.ar puede descargarse en sistemas operativos de Apple y Android y estará disponible en tiendas virtuales de Mac y Google. El relator elegido es Sebastián Viñolo, los comentaristas que lo van a acompañar, Diego Latorre y el campeón mundial Oscar Ruggeri, y el campo de juego va a estar Marcelo Benedetto. Así que los que pensábamos que no íbamos a poder ver el Mundial, bueno, tenemos la posibilidad de verlo y gratis. Por lo menos 32 partidos de ellos en vivo, 32 en diferido y todos los de la selección argentina. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Mire, en el cristianismo están todas las respuestas. La pregunta más importante que le hicieron a Cristo era si era lícito pagar el impuesto al César, y él respondió que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Según el temperamento del pueblo, es el mismo temperamento del pueblo que tenemos ahora nosotros. Nadie quería pagar los impuestos. Entonces Cristo les puso la línea que tenían que seguir. 40 años después que muere Cristo crucificado, el pueblo judío es expulsado de Israel porque no quería pagar los impuestos. Entonces la rebelión y la violencia, señor. ¿Quién es? ¿Quién está? Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. ¿Sí, quién es? Hola, sí, buenos días. Andrea de Berazategui. Quería comentarle una sensación que tengo desde hace un tiempo, que están siempre comparando esto que nos sucede en este momento o desde hace un tiempo con el 2001. que esto no es el 2001, no se hagan problema, dice el gobierno, porque esto no es el 2001, y el resto de economistas también te dicen, no se hagan problema porque esto no es el 2001. Pero yo lo que creo, que en este momento, esto abarca a todo el mundo. Cuando que en el 2001, éramos 30 y pico de millones de argentinos, no sé, ya no recuerdo cuántos éramos, los que sufrieron entrada eran los ahorristas, y el resto miraba un poco de afuera, con la situación que se venía viviendo, pero miraba de afuera. Siguió mirando de afuera hasta que vino la devaluación con Dualde, donde ahí se los golpeó a todos un poco, que ahora hemos tenido devaluaciones de todo tipo, y había un buen grupo de gente, mayormente era la gente que no fue golpeada por la toma de los ahorros. Yo tenía familiares que habían sido golpeados y otros no estábamos golpeados, pero lo veíamos de afuera mal, y le digo que la verdad, con la maldad de las personas, muchas veces algunos lo festejaban, porque como no habían podido ahorrar, se ponían contentos. Por eso esto no es como el 2001, señora, esto golpea a todos. Por eso le digo, pero ellos lo quieren comparar para suavizar el momento. Pero yo lo veo al revés. No, es al revés. Pasaron 17 años, no aprendimos nada, y además, este gobierno es sostenido desde afuera, está clarito eso. Por lo tanto, lo van a permitir que termine de cualquier manera y le van a obligar a que agrande el endeudamiento y el empobrecimiento de los demás. Sí, yo creo que va a seguir un tiempo más, no sé cuánto, quizás lleguemos hasta el momento donde haya que llegar, que será a las próximas elecciones, pero a este ritmo de estos días, llegar hasta ese momento lo veo un poco dudoso, salvo que esto se calme un poco. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. Yo creo que todo pasa por la educación, con los piquetes, las marchas, no hacemos nada. Sinceramente, por más que participemos, se podrá dar un buen imagen, pero nada más que eso. Acá tenemos que convencernos primeramente de que queremos educarnos realmente en la cultura patriótica, que realmente vayamos a defender la patria. Las Fuerzas Armadas son las primeras que tienen que convencerse de eso y no están en una cruzada contra el comunismo. No hay Fuerzas Armadas, hay Fuerzas Desarmadas. Sí, pero las que quedaron todavía están reivindicando. No hay Fuerzas Armadas, hay Fuerzas Desarmadas. No, pero no es suficiente. No tienen ni municiones, dijo un día la que era ministro de Defensa, pero lo que importa, que había bala para un día. La mentalidad que todavía tienen, que... Y yo estoy hablando justamente con ellos. Los viejos todavía siguen pensando en la cruzada contra el comunismo. Y los militares nuevos también deben estar en lo mismo, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó con el ala San Juan. Los saludo. 9:02, nos tenemos que ir. Lo último, Diego. Bueno, lo último, lo que nos quedó en el tintero. Hoy cumplen años un gran folclorista, Miguel Ángel Morelli, y una cantante de tango, la señora Ruth Durante. En el 2005 moría Irma Córdoba. En 1954 se iniciaban, durante el plan quinquenal,